Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Arrancamos con el programa 278 de esta manera. Me presento con todos ustedes esta voz que están soportando y probablemente vayan a soportar hasta la medianoche, que es hasta donde dura este programa. Es la de Cristian Gabriel Devoto, es decir, yo. Así que bienvenidos a un nuevo programa. Mientras se escuchan ruido de colectivo, por lo menos yo los escucho. La calle acá es como bastante, bastante sonora. Tenemos bastante tránsito aquí. Estamos en San Juan y Jujuy, en el barrio de San Cristóbal, como nos dice siempre la señorita Nanu Wagi, que está en camino. Y se me empieza a complicar con los nombres de las Wagis, porque aparte de las Wagis, de las Nanus. Ah, tengo una ensalada. Ahí va, vamos de nuevo. Se me complica con los nombres, los apellidos en realidad, de las Nanus, del Nanus Team, que está también a mitad. Tenemos a la señorita Nanu González junto con nosotros, ahí el pulpo Nanu, que te vas a acercar a saludar hoy. Nanu, vení a saludar porque nunca saludás, Nanu. Así que hacemos tiempo hasta que llegue. Nanu, buenas noches. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pará, quiero saber si estás emocionada. El nivel de emoción quiero saber de saber que falta una semana para que toque Airbag y de que sacaron un nuevo disco. No, la emoción que tengo todo el fin de semana escuchando el CD estuve. Y ahora justo largaron el CD esta semana, así que estoy más manija que antes. ¿Lo compraste original? No, todavía no lo compré. ¿Te estás metiendo redes sociales? No, redes sociales no, sería... Lo escuché por YouTube. Ya está subido en YouTube. Sí. Bien, Spotify, esas cosas, ¿no consumís? Sí, en Spotify está también. También, sí. Sí, ya tengo mis temas ¿Y favoritos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar por el físico? No, esta semana lo tengo que estar comprando. Era la semana pasada. No, lo voy a comprar igual, sí. Ya pensé que no lo iba a comprar. Ya lo iba a usar solamente por YouTube. No, lo voy a comprar. Y viste, yo dije, a ver cuán fanática es. Si es fanática, el disco físico lo tiene que tener, ¿o no? No, intenté comprarlo y no lo conseguí. Lo que pasa es que en el conurbano... No, pasa que por ahí a Zona Sur llega un poquito más tarde. Le cuesta un poco más la distribución en Zona Sur, así es. Bueno, está bien. Me parece perfecto, señorita. Te vamos a tener ahí en las redes sociales. Exactamente, ya estamos ahí con los sorteos. Hay fiesta delirante, así que a compartir, a participar. A pleno. Bien, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, obviamente, ¿nos queda alguno más? No. No, por la app, por todos lados. Escúchennos. Ahí está, bueno, señorita Nanu González, mitad del Nanus Team. No canta, hoy no canta. Hasta que no llega Nanu Wagi, no está habilitado el cantito del Nanus Team. Así que bueno, en un ratito ya estará viniendo junto con nosotros. Para hoy tenemos un programa completo hasta la manija, como siempre. Esperemos que entre todo, como siempre decimos, nos va a estar visitando la gente de Nincógnita aquí. Esperemos que hagan música. Todavía no lo sé realmente si van a estar haciendo música o no. La premisa, como siempre, está. Siempre le dejamos ahí. Les decimos, muchachos, vengan, hagan un par de temas. Que toquen. Claro, traigan música. El músico le tiene... Pato, vos que sos música. Bienvenida, dicho sea de paso. Patricia Palazzo. Vos que sos música. Cuando te invitan a una radio. Sí, una sola vez me pasó acá con el señor Leandro. ¿La única vez que fuiste a una radio? Sí. Ah, mira qué loco. Bueno, pero ahora Plexo está grabando EP, así que vamos a ver si le metemos manija junto con los amigos de... ¿Cómo se llama? Gay Maniático. Gay Maniático. Gay Lunático era. Así lo buscan, ¿no? Ahora tienen página de Facebook también. Tienen página de Facebook, hay videitos subidos a YouTube. Escúchenlos que valen la pena. Plexo también tiene página de Facebook. Fanpage, sí. Fanpage sí, también. Sí, sí. Bueno, entonces, sos de pro, digamos, si te tocara el caso de... Obvio. Vamos y tocamos. Sí, bueno, pero hay gente que no le gusta. Sí, pero si tenés una banda... Bueno, lo que pasa es que vos estás enchufado y acá se hace acústico. Bueno, pero... Bancás el acústico también. Sí, Ahí va. Bueno, está bien, me parece muy bien. Banco también esa. Bueno, bienvenido a Pato. Vas a estar también pasando la patuleca después en un ratito. Sí, sí. Tenemos presentación de banda nueva. En los controles, el señor Juan Ignacio Miranda, además de la co-conducción. Bienvenido, Nachito. Buenas noches, mundo. Buenas noches, mundo. Saludamos al mundo también, porque el planeta Tierra escucha. Claro. Exacto. Todo me sonó un disco de Tambiónica, ¿no? ¿Cómo? Me sonó un disco de Tambiónica. La de la ciudad escuchada ahora. ¿No tiene uno que se llama Hola Mundo? La verdad que desconozco. Preguntale a Nacho. Yo no soy de. No soy fan de Tambiónica. Recuerdo gente que era fan de Tambiónica. Sí, yo también la recuerdo. Impresionante. Increíble que existan, ¿no? Bueno, ahora que salió en lo de Susana, más todavía, ¿no? Va cosechando más fans y fans. Bueno, no sabemos qué va cosechando realmente. Dignidad seguro que no. A mi derecha, la otra voz que también escuchaban en el micrófono, el señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leo. Ahora sí, oficialmente. Muchas gracias compañero, muchas gracias compañeros aquí a la mesa, señorita Patricia, a Juan Ignacio Miranda, usted Cristian Gabriel Devoto, si no toco el micrófono por favor, de costumbre, y a Nano González que tiene un colgante muy bonito de la luna, que es el regente, el cuerpo celeste regente de los de Cáncer. Buenas noches, y hablando justamente de Chano Carpentier. Sí, sí, nos sorprende tus conocimientos, Leo. Fue el momento de Ludovico Esquirru. Claro, le sale, a Leo le gusta el tema de los planetas y todo eso de... Y de sí, los signos. Tiene todo, todo tiene que ver con todo. Y hablando de Chano Carpentier, que hacía sí, su reality que buscando la también canción. No, la verdad que no lo sé, espero que no. Es un cáncer. No crees. Es un cáncer. Eso pero buscan en YouTube el canal de mi amigo Facundo Enrique Soler, el FES, que hace Buscando la Porción. Es una parodia del Buscando la Canción de Chano Carpentier y es excelente. Lo vamos a buscar, vamos a buscar. Es más, yo te diría que si querés compartirlo va a ser aún más fácil para todos. Es verdad. Así que, bueno, bienvenido, Leito, también. Gracias. Para hoy, como les decía, tenemos la visita de Incógnita y además vamos a estar entrevistando vía telefónica al señor Abril Sosa. En realidad, Miguel Sosa. Yo me enteré hoy que se llamaba Miguel y no Abril, el ex baterista de... Catupecu Machu, el ex actual todavía cantante de Cuentos Borgianos y ya lanzado hace un tiempito también como cantante solista con su banda solista, acompañado de algunos músicos bastante grosos. Así que eso es lo que tenemos para hoy, pero además vamos a tener agenda, les vamos a contar fechas para que vayan a ver este fin de semana. Tenemos además noticias y como siempre tenemos música. Arrancamos el capítulo 278 con Green Day haciendo Straight Heart. Escucha, bienvenido. Just can't. can have you. Es el momento de que arranquemos con nuestra queridísima agenda, en donde te vamos a pasar data a morir de fechas para este fin de semana, es decir, de dónde podés ir a sacarte esas ganas de rockear, de escuchar buena música. Yo honestamente este fin de semana tengo ganas de ver algo. El fin de semana pasado no vi nada y estoy así como medio manija. Es más, iba a ir el miércoles ayer, en un momento se me había ocurrido ir a ver a Amazonas, que tocaban ayer las chicas. Tocaron ayer, es verdad. Era en Gier que tocaban, sí. Y le dije a Juge Fernández, nuestra técnica del programa de los lunes Vivo en la Caja, le dije, che, ¿a qué la tocan? No me supo decir, creo que ahí me lo bajó un poco, pero bueno. No, yo le pregunté. La intención estuvo, o sea, estoy muy manija todavía. Dijo que se sorteaba en el momento, una cosa claro, así. Claro, porque era una especie de concurso también. Ah. Había un jurado de notables, no sé para qué vienen al concurso, pero a lo que voy es que estoy muy manija todavía de ver bandas. Así que este fin de semana seguramente algo voy a ir. A ver, porque aparte hay una bocha para este fin de semana, hay mucho gratis también. Sí. Está en Ciudad Emergente, dicho sea de paso, sí. Este fin de semana. Así que más que interesante. Dijimos que iba a cerrar IKB el Festival Emergente y no, lo vas a terminar cerrando Los Pericos. Mira, metemos un poco de información Chivalera en la agenda, ¿por qué no? La verdad que me gustaba más IKB, honestamente. Pasa me que un poco más. Cierra el domingo el Ciudad Emergente. Claro. Claro. Arranca. O mañana IKB toca hoy, bueno. Creo que arrancaba hoy hasta. No, arrancó el martes. ¿El martes arrancó? Sí, arrancó el martes. Ah, mirá. Claro, ayer tocó Militante del Clímax, por es ejemplo. Es verdad, sí. 7:30. Muy temprano. Igual que cierran Los Pericos, un show de acero que organiza la ciudad, está bien, ¿no? Porque siempre que hay un show gratis de la ciudad están Los Pericos. Sí. Pericos y Dread Marai. ¿Será como el nuevo La Mancha Rolando, digamos, pero del otro lado? Ojo, podría ser. Ojo. Nunca ojo. Lo vi tocando para otro gobierno tampoco. Y viste, como, no sé, yo. Bueno, no importa, lo voy a dejar ahí porque le voy a embarrar y por ahí el día de mañana esto tiene repercusiones, no lo sabemos. Bueno, cuestión es que arrancamos con la agenda. Suena Utopians, estuvimos hablando la semana pasada con Barry Recanati, cantante de Utopians. Van a estar presentando este nuevo disco, Todos Nuestros Átomos, muy, muy buen disco, en lo que es el Teatro Vorterix junto a Ignacia, otra de esas bandas que también a mí me viene sonando el nombre. A Pato claramente no. No, ni idea. Me miró con una cara como diciendo, ¿quiénes son esos muchachos? Igual es una muchacha. Una sola. Creo que. ¿Se llamará Ignacia de verdad? Creo que sí. Creo que sí. Porque resulta que me parece que es de esos casos tipo onda Marilina con orquesta. Sí. Que arrancó siendo ella solista y después. Sumó a la banda el nombre como para decir, somos todos amigos. Claro, ¿no? Claro, y porque pega el nombre Ignacia, es como que llama la atención. Sí, y como llamarse una banda que se llama Ignacia, me parece que sí. También está bien, está bueno. Como Guillermina, ¿no? Guillermina no es el mismo caso. No es el mismo caso, no, pero es alta banda. Otra banda que tengo ganas de ver hace mucho tiempo. Yo también. Mucho tiempo. No sabes el pasado de los chicos, quizás alguno era Guillermina. O por ahí iba a ser Guillermina. Uno nunca sabe. Cuestión es que Utopians e Ignacia van a estar tocando en el Vortex, como dijimos. Esto queda en Federico Lacroce 3455 desde las 9 de la noche. Una fecha recomendable. Yo me voy para Córdoba, en Cracovia. Va a estar tocando Ricardo Iorio. Esto es Las Heras 49 a partir de las 21 horas. Pido un gran aplauso para Ricardo, el dios del asado, que nos permitió que el sábado pasado podamos comer asadito. Así que un gran aplauso para Ricardo. ¡Ay, Ricardo! El santo patrono del asado, según los muchachos de Capanga, así que lo bancamos. Yo lo banco fuerte a Ricardo. Sí, y a Fran que nos hizo alto asado. Fran, un gran aplauso para Fran también. Fran el Pernet. Y a ustedes que me permitieron dormir también. También. Increíble, hicimos un asado, el pibe se durmió y no le hicimos nada, boludo. Vos podés creer. ¿Ustedes al final no salieron? No, no le hicimos nada a él, digamos, no le hicimos ninguna maldad, nada. No lo pintamos. Igual salimos y tampoco hicimos nada. Tampoco hicimos nada. Parte, bueno. No, no, como que no caminaron, ¿no? Caminaron sí, un montón. Sí, caminamos. Sí, pero eso lo podemos ¿no hacer. ¿No terminaron en día. Ningún lugar? No, no, no nos dejaron entrar a ningún lugar, básicamente. Nos vieron las caras y dijeron, no, muchachos, ya... Se ve que estábamos muy desfiguradas nuestras caras, no sé qué pasó, pero no, no hubo quórum. Bueno, ¿seguimos con la agenda? ¿Quieren, chicos? Sí, ¿les parece? Otra, otra. Dale. Niceto van a estar tocando Poseidótica y Guacho. La dirección es Avenida Coronel Niceto Vega, 5510, a partir de las 21 horas. ¿Por qué la elegiste, Pato? Contanos. Porque me gusta Poseidótica. ¿Ya la has ido a ver más de una vez a Poseidótica? No, los escuché siempre el disco por YouTube. Sí, a mí es una banda que me llama la atención. Poseidótica no es medio instrumental. Es instrumental. Es instrumental. Bien, sí, no es medio. Es del todo, digamos. Es del todo. Mirá vos. Bien, bueno, si querés escuchar igual con vos, tenés dos videos que tocan con Dárgelos, dos temas de Babasónicos. Seis Vírgenes sí, Suicidas sí. Y Egocripta. Ah, ¿tocan los temas de ellos? Claro, llevan a Dárgelos y hacen temas de Babasónicos. Muy bien hechos, suenan como Babasónicos. Es como una reversión de Babasónicos, digamos. Claro, es como Babasónicos sonaba cuando era Babasónicos. Bueno, en el día de mañana también van a estar tocando los amigos de Camus. Va a estar tocando también Mustafunk, Fantasmagoria, la banda del Gori, ex violero de Fan People. Y Sierra Masacre. Esto es en la Usina del Arte, en el marco del Festival Ciudad Emergente. Es Agustín Cafarena 1, allí por el barrio de La Boca. A partir de las 17, los muchachos de Camus anuncian que van a tocar puntualísimos. Es muy temprano, pero si tenés ganas, si tenés tiempo, anda a verlos que vale muchísimo la pena. Claramente, claramente vale la pena, Camus. Es gratis, ¿no? Y en la Usina. Es gratis. Sí, es en la Usina del Arte. Por orden de llegada, en la Usina del Arte. Ah, justamente sobre eso te iba a preguntar. Si habías averiguado, es por orden de llegada. Por orden de llegada, lo cual me pone un poco ansioso, porque yo quiero ir a ver a Masacre y voy a alguien, voy a tener que golpear porque voy a entrar. Vas a llegar tipo 8:30 con toda la Más furia. Más o menos, sí. Me voy a tener que tomar un tacho y ya fue. Qué feo pagar para no verlo. Sabes que yo tengo muchas ganas de hacer la misma, ¿no? Pero no sin golpear gente, no llegar al extremo de Leo. Tengo pero... que entrar, boludo, con los discos que van a tocar. O sea, para el que los quiera ver a Masacre, van a tocar. Son Lucet, Galería Desesperanza, Juguetes para Olvidar y Aerial, papá. O sea... Yo como no lo digo, boludo, así la gente no que va. Toque... Claro, va a estar malísimo. Claro, no vayan. Para tener lugar. No vayan. Así podemos entrar, al menos, ¿no? Bueno, nos vamos ahora para La Plata, en el Centro Cultural Favero, que queda en calle 117 y 140. Desde las 22 horas va a estar tocando ahí Shaila, una muy, muy buena banda de punky. Dicho sea de paso, tuve la suerte, el honor de entrevistarlos a los muchachos en un programa que hacíamos llamado Ideas en el Estudio, que se puede encontrar en www.pasarabanda.com.ar. Lo estoy haciendo muy anunciado. La próxima vez lo voy a hacer como así, me voy a tirar como el boludo, así. A ver cuán atento está. Claro. Bueno, ahí podés encontrar el séptimo y último programa de Ideas en el Estudio, que fue justamente con los muchachos de Shaila repasando toda su carrera. Y la verdad que estaban redormidos los pibes, pero le pusieron la mejor porque lo filmábamos a la mañana. ¿A qué hora? Y estaban citados como a las 10 con toda la furia. ¡Wow! Sí. Tenían ganas, ¿eh? Era... ¿Verdad que hay que tener ganas de ir y ser entrevistado a esa hora? La verdad que sí. Fueron 7 programas y todos se coparon a venir a la mañana y a ponerle la mejor muy tempranito. La verdad que no nos podemos quejar. Bueno, creo que está a la vista cuando vos los ves, los videos, las entrevistas. Se nota que los chabones tuvieron la mejor. Ni hablar del entrevistador, obviamente. Bueno, claro. Bueno, ¿vamos con más fechas? Sí, señor. Lo veo como medio lento la cosa. En Bariloche. Vamos a citarle, vamos. En Bariloche, en Puerto Rock, va a estar tocando Sky y los Fakires. Esto es en el Centro Cultural del Disco, Mitre 318, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Estación Esperanza. A partir de las 22 horas, así que barilochenses, vayan a ver un poquito de rock. Lindo Sky saca nuevo disco. Mira, ya esta semanita estuvo adelantando temas. Y bueno, probablemente en esta fecha haga varios de los temas nuevos. Probablemente toque. ¿Hay alguna presentación de disco así grande acá en Capital? No sé, ¿suele hacerlo? Sí, seguramente. De presentación de disco no recuerdo. Suele tocar cuando quiere tocar. Claro, toca. Sí, obvio. Y pero... en lugares grandes. ¿Cómo? En provincia, lugares, ¿no? Muy grandes. No, como dice Pato, en provincias son lugares por lo general más grandes donde tocan. Capital suele tocar en el Vorterix. Yo lo he visto en el Vorterix, por ejemplo, a Sky. Bueno, el Vorterix es grande, no es guau, pero pará, es grande. Estamos hablando de Sky, negro. Bueno, sí, sí, tenés razón, sí, para hacer Sky. Bueno, pero Divididos tocan en el Teatro de Flores también, y es Divididos, qué sé yo. Pero por gusto eso me parece que... Sí, y sí, lo de Sky debe ser igual. Claro. Puede ser. Por sonoridad, por comodidad. Por ser amigo de Pergolini, capaz, viste, como el indio es amigo, él también tiene que ser amigo para no ser menos. Qué loco, ¿no? Que, bueno, está bien, porque no pueden ser amigos. Sí, sí, obvio. Está bien. Tienen un amigo en común. Bueno. Tengo otra fechita. Octafonic va a estar tocando junto con Aura en Circus. Esto es en Prudencio Varela, 1998, en San Justo. Fechón. A partir de las 23:30 horas. Un fechón ese, linda, linda yunta. Rara por ahí la yunta, ¿no? Rara, pero puede ser interesante, ¿no? Sí, te ves Aura a Octafónica en esa escala, en ese orden. Claro. Bueno, yo que vi el último, la presentación de Mini Buda, te digo que fue bastante rockero también, ¿no? Y Aura es una banda bien rockera, ¿no? Pero uno no se lo hace por ahí tanto Octafonic, tan rockero, pero la verdad que el último show fue muy rockero, realmente. Bien, mejor. Yo me quedo en el oeste, nos vamos ahora para Santana. Allí va a estar tocando Los Amigazos de Científicos del Palo. Hacen doblete, hacen viernes y sábado en Santana. Así que a partir de las 22 horas hay algunas bandas andes. En este caso no las tenemos detalladas. Pero hay bandas andes, así que si querés ver solamente a Científicos del Palo, sería bastante ortiva de tu parte, porque podés bancar a otras bandas. Pero a las 10 de la noche no van a tocar ni a palo. Muchachos. ¿Tocan los dos días en Santana Bar? Viernes y sábado en Santana, los dos días. Dos fechas meten. Bien. El oeste sí. Hace el aguante fuerte a los científicos. Sí, sí, sí. Una gran banda. Bueno, paso otra en Mar del Plata. Van a estar los... Van a estar los Estelares en Casa Rock a partir de las 21 horas en Córdoba 2580. Lindo. Pará, Estelares dijiste en Casa Rock. Estelares. Chico para Estelares, te digo, Casa Rock, ¿eh? Sí, no conozco. Para mí lo van a poner hasta las pelotas. Y bueno, mejor, boludo. Que se ponga lindo, igual, es por Estelares, qué no. Sé yo. Pero bueno, hay gente que pero le gusta. Pero Estelares, loco, suena re bien en vivo. Sí, ¿sabes que yo tenía ese mismo prejuicio por ahí con Estelares? Y la verdad que lo vi en Cosquín y me gustó muchísimo el show. Digo, bueno. No te la esperas y decís, nah, es Estelares, ¿para qué me voy a quedar? No. Muy bien. Será cuestión de ir a verlos en vivo. Claro, bueno, podés ir a Mar del Plata. Podrías ir. Ah, quién pudiera verlos. Why not? No irías, ojalá. No harías el esfuerzo. Vas a Mar del Plata y ves Estelares. Ah, si voy a Mar del Plata, veo a mis amigos. Estelares, la verdad que es lo de menos. Qué mala onda, Leo. Sí, perdón, chicos. Me voy a cancelar el viaje. Estoy un ocurrir. Poco abajo. Cancelá. Nalu, llamá a la gente de turismo a decirle que no quiere ir. Así que, listo. Qué artigas, loco. Bueno, hablando justamente de Mar del Plata, va a estar tocando Victoria en el Mar en el Centro Cultural Paco Urondo. El Centro Cultural Paco Urondo es en 25 de mayo 201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Esto es a partir de las 20 horas. Muy bien, me guardo todos mis chistes. Me salieron varios, pero eran muy estúpidos, así que prefiero no contaminarlos con eso. Me voy ahora para el Salón Pueyrredón. Yo me quedo acá en Capital. Vamos a venir a Santa Fe 4560. Allí van a estar tomando los mentirosos. Le mandamos un gran abrazo a Caño hace rato que no lo vemos, así que por ahí si caemos en el Salón Pueyrredón lo podemos cruzar. Caño, un amigo de la casa. No sé qué, no tiene nada que ver con la gente de Moreno, nada, No mete ninguno, Caño. Ninguno le agarró, bien leído. ¿Qué sé yo? Cree que lo agarró, ni sabe tampoco. Bueno, no importa. Los mentirosos, con el Salón Pueyrredón van a estar junto con Sin Conexión, Tuquera y No Manhattan. Esto arranca la media noche. 7 va a estar tocando en la trastienda Samsung, como tanto le gusta de ir a la trastienda ahora. Esto es en Malcarce 460 a partir de las 21 horas. Bien. Lindo, interesante. Bien. ¿Alguna que siete, tengamos ahí? ¿7 son los chicos que vinieron? No, era... No, cuídate, preparate el 7. Preparate el 7. Que era una banda de murga. De murga. Esto es una banda internacional. Ah, mira, no tenía. Medio popero, te diría, por lo menos bien. Para mi gusto. Bien, sí, igual, sí, hay gente que le gusta el pop. Hay gente que le gusta Airbag también, así. Claro, y los bancamos. ¿No son los mismos que le gusta el pop? Se nos puso nerviosa Nano. Bueno, vamos cerrando, si les parece, la agenda de lo que es viernes. En un ratito estamos con Incógnita. En un ratito hablamos también con Abril Sosa por teléfono. Vamos a estar indagando un poco en su vida, en su carrera. Además, queda noticias, queda un montón. Pero la última fecha para lo que tenemos de agenda del día viernes es la de Guasones, que va a estar sonando nada más ni nada menos que junto con El Bordo y Taimados en el CCP de Luján. Esto es en el Lezica y Torres Uri al 600. A partir de las 9 de la noche volvió el CCP con Tuti. Bien. ¿Qué es? Está bien. CCP. El CCP. La realidad es que no tengo la más pérdida de qué significa CCP. Pero es un lugar que viene trayendo bandas grandes en Luján hace rato. Así que si sos de Luján y nos querés contar bien qué significa CCP, porque somos muy paje, no tenemos ganas de googlearlo, podés hacerlo a través de lo que son las redes sociales y comunicarte. Y hasta también podés participar de los sorteos que tenemos para el día de hoy. Cerramos la agenda entonces con Guasones haciendo Infierno Blanco. Y ya venimos con más. Quédate por ahí, que hay para tirar para arriba. Beber y dejar al azar que este sentimiento no se termine jamás. Ay, qué loco estoy, maldito infierno blanco. Solo ella y yo en una habitación. Ay, qué loco estoy. for me, I've got no enemies, I'm walking down. It's nothing to me, it's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me, it's nothing to see. Continuamos con el capítulo 278 de Pasa la Onda. Voy a tratar de que cuando vuelva en la próxima no repetirlo del capítulo 278, porque ya medio goma, ¿no? Decís una, dos, ya cuántas veces lo vas a decir, querido. Bueno, está sonando David Bowie en nuestro programa, haciendo Daily... No, no veo un carajo. Dollar Days. Dollar Days. Muchas gracias, Nachito. No llego a ver ni en pedo acá. Lo estaba intentando, pero no. Ya no tengo la misma vista de cuando tenía 20, lamentablemente. A los 40 es complicado. Claro, no, pará, me está sumando como 9 y no me estaría gustando eso. Me voy a llegar en algún momento, espero que llegara al menos, y sin mucho pesar, pero ahora no, todavía no. Y sin mucho pesar, supongo yo, si sos flaquito. Probablemente, bueno, pero igual, si vos comparás cuando yo tenía 20, ahora que tengo 31, estoy gordísimo. Sí, yo estoy flaco. Posta, bien ahí. Sí, está. Llegué a pesar 96 kilos. 96 kilos, mirá. Este cachichén. Sí, bastante. El 99 sería el cachichén para mí, pero está bien, es válida. Bueno, va. Uno que ya no pesa absolutamente nada, pero su música sigue aún pesando entre nosotros y pesará por toda la historia, es el señor David Bowie. Y resulta que se empezaron a tejer algunas especulaciones sobre su muerte. Por ejemplo, la periodista británica Leslie Ann Jones, que era una experta musical y gran seguidora de la carrera de Bowie, dio a entender como que se le hace que David Bowie programó su propia muerte. Sí. Algo con lo cual yo, particularmente a mi punto de vista, estoy de acuerdo que en hacerlo. No sé si será este el caso, ¿no? Pero él ya sabía que estaba enfermo. El círculo cercano a Bowie sabía que estaba enfermo, muy pocos, no todos. Pero como que de repente fue muy repentino, vamos a ser sinceros. Él saca dos adelantos del nuevo disco, cumpleaños, y al toque sale el disco completo. A los dos días, tres días, muere. Es como que fue, o sea, si uno lo piensa como movida publicitaria, es genial. Sí. O sea, más allá de que se haya muerto, ¿no? Sí, pero, a ver, yo soy de las personas que creo que la muerte le llega a todos, obviamente, y no lo veo como algo malo realmente, yo particularmente. Pero si vas a, sabés que en algún momento vas a morir y que la estás pasando mal, ¿por qué no irte por la puerta grande? Y sí, totalmente. Es como que a mí se me hace que puede ser cierta esta versión. No sé. Para mí también. Esa es la puerta grande, ¿sí? Te vas sacando un disco en el cual todo el mundo habla maravillas, mostrándote sonriente hasta los últimos días, porque antes de fallecer él hace una sesión de fotos en la cual se lo ve espléndido al chabón, más allá de que se estaba muriendo. Y es como decir, bueno, pero me voy a mi manera, cuando yo quiero y con toda la ley. Va, a mí me parece de esa manera. Sí, yo no sé si me iría en ese momento, la verdad, como que me parece el momento que más querría disfrutar quizás. No, bueno, pero hay que ver cuánto lo podés llegar a disfrutar. O sea, si el tipo sabía que se iba a morir eventualmente, se murió en la suya. O sea, era un tipo también bastante controlador en cuanto a su vida y su carrera, o sea. Orgulloso, ¿no? Como... Claro, y orgulloso, sí. Muy histriónico, además, o sea, también. No, un capaz genio, que es un seguro. Concepto todo en sí. Si te puede habrá, si va a haber algún loco que de acá a uno o dos años analice todo el disco, analice lo que hizo en sus últimos días, analice las fotos, analice todo y saque una teoría conspirativa de decir, no, Bowie era, no sé, un extraterrestre y volvió a su planeta. Claro, o lo asesinaron. Era un reptiloide. Claro. Puede ser. Puede ser que pase. Igual lo que estás diciendo esto de analizar las letras y todo eso ya se hizo. Y te cuento que el disco este, si bien yo no lo escuché, tengo entendido que hay varios pasajes en las letras del disco en el cual es como que se está despidiendo. Sí. Ay, bueno, ahí está, boludo. Entonces, ¿qué más podés pensar? El tipo lo planeó todo, ya está. ¿Lo sabrá alguien esto, digo yo? ¿Alguien tendrá la verdadera milanesa? Sí, el que le aplicó. El que le aplicó, claro. La eutanasia. Claro. O capaz que ni siquiera, capaz que es como Jabrán y está ahí en un paraíso, el chabón hizo que se moría y está disfrutando. Está con Elvis. Claro. O quizás se murió de una manera muy pelotuda. ¿Vos decís que está en Carlos Paz? Puede ser. O quizás se murió de una manera muy pelotuda y lo están ocultando. Claro. Para que pase así como un mito. Sí, a mí básicamente te digo que con la salida de este mito, de estas declaraciones de esta mujer, de Leslie Ann Jones, te digo, es como que prendió la alarma ahí y yo creo que si uno la piensa, también tal vez está flasheándola, ¿no? Es como que por ahí no puede aceptar que se haya muerto, claro, Bowie y le trata de encontrar una explicación para hacerlo aún más magnífico de lo que era. O busca prensa, que no sería nada nuevo, ¿no? También. Pero bueno, si está buscando prensa, le está haciendo, digamos, dándole la razón a David también, ¿no? Como que le está haciendo más prensa todavía al disco, claro, porque se sigue hablando de eso. Claro, sí. Bueno. La verdad es que fue algo rotulante, ¿no? Rotulante. El hecho de que salieran con esta versión que, por cómo era David Bowie, por los que lo conocen más internamente, tiene lógica. Tiene sentido. Tiene un sentido. Y bueno, ¿quién te dice? Por ahí en algún momento nos enteramos de la verdad de la milanesa o no nos enteraremos nunca. ¿Vos decís que Bowie haría milanesas? Yo no lo veo cocinando, Bowie, pero que hacía milanesas, seguro. Seguro. No sé si de ese tipo que estás pensando vos, pero probablemente sí. Bueno, puede ser. Lo dejamos ahí. Este tema es como que cierra, engloba esta noticia. Estamos escuchando a Todos Tus Muertos haciendo Gente Que No, banda que está de regreso. Todos Tus Muertos va a hacer una fecha en Group y, dicho sea de paso, tuvo que agregar una más, es decir, va a ser dos fechas en Group. Pero la noticia no tiene tanto que ver con su regreso, sino con que van a estar tocando los muchachos de Todos Tus Muertos en la especie de festejo, podemos decir, de los 15 años de Zanón, la fábrica recuperada en la Patagonia Argentina, la fábrica de cerámica, que ha sido emblema durante todos estos años como un icono de la lucha obrera, ¿no? Recordemos, una fábrica recuperada por los empleados, la cual costó muchísimo que así sea, y en donde tocaron muchos grosos como para bancar la movida, entre ellos, por ejemplo, Manu Chao, No Relax, Rage Against the Machine, La Renga, Ataque, Escape mismo también, Rata Blanca. Bueno, varias bandas han bancado y ahora sale la gente de Todos Tus Muertos a bancar nuevamente la parada ya en la Patagonia. Sí, está muy bien, loco. Viva la lucha obrera, no la lucha como pelea en sí, sino la lucha como mantenerse de pie contra la patronal. Y más en estas épocas que se vienen tiempos aciagos para todo el que quiera luchar y más que nada para todo el que quiera hacer cultura. Así que bienvenido sea. Yo creo que esto es un mensaje, ¿no? Esto de, sí, de que vuelva a tocar una banda importante en Zanón es como una alerta mínimamente. Es como decir, acá estamos, o sea, seguimos estando acá, nos la seguimos bancando. Eso está bueno. Y encima 15 años, o sea, justo es como... son 15, ¿no? Claro, no cuadraba. 6, 7, claro, cuadra. Está bueno. Cuadraba. Y más con Todos Tus Muertos, ¿no? Que es una banda que supo levantar la voz en pos de y claramente mensajes. En este momento no sé, ¿no? Claro. Como si sigue siendo representante, pero por ahí por su historia, ¿no? Claro, por la historia, digo. O sea, en su época es una banda que supo contestar, digamos. Sí, una banda contestataria de por sí, en sus letras sobre todo, ¿no? Sí, una linda vuelta. Me sorprende que quizás, para decir, como decía, el tema de los 15 años, como acentuando, ¿no? Eso, como quizás Todos Tus Muertos es una banda medio, no te digo medio chica, ¿no? Pero quizás una banda quizás más importante hubiesen llevado, creo, supongo, ¿no? Por los 15 años, decís vos. Claro, como parece como el festejo de los 15 años, dar importancia al festejo, ¿no? Si no, me parece que es una forma de que una banda como Todos Tus Muertos, que si bien fue muy contestataria, ayudó mucho en la época de Zanón, digamos, estuvieron ahí muy presentes los músicos. Sí, también calza con el regreso de todos tus muertos, ¿no? Claro. Es como que a ellos también les viene muy, pero muy bien, se me hace, ¿no? Como una movida también por ahí, siendo un poquito malo, ¿no? Una movida de prensa que también le sirve a todos tus muertos. Sí, bueno, pero... acentuando un poco la ideología también de la banda, ¿no? Como que sigue presente con el mismo pensamiento. Seguirá presente, aunque a eso voy. No está tan demostrado, ¿no? Que no, no bueno, pero para mí en realidad es como decías vos, o sea, en realidad para mí sirve para los dos lados, porque no solo todos tus muertos sumándose a esto como para también hacer prensa, sino también para la, o sea, para el festival o el festejo este, el hecho de la vuelta de todos tus muertos también le da mucha más visibilidad, porque todos tus muertos en este momento tiene tanta visibilidad justamente porque volvieron. Sí, en eso es verdad. Bueno, resulta que se va a estar haciendo entonces ahí en San Juan. Bueno, están, digamos, retomando la lucha también porque se ve que ya les están metiendo el dedito de a poquito y entonces como que decís, aguanten que somos Sanón, en realidad. Ya tiene otro nombre, igualmente la fábrica. La fábrica, en este momento no la estaría encontrando, pero no, tiene otro nombre. Dice, Patito, ¿qué pensamos sobre esto? Está bien, me parece un 2x1, vuelven dos. La banda y el lugar, está bien, qué sé yo. Me parece bien. ¿Vendrá alguna banda afuera también, atrás de esto? ¿Se hará habitual? Puede ser. No, no estaría mal. O sea, que sea como un lugar, más allá de ser una fábrica, o sea, no sé si trabajarán 24 horas, pero última, si tienen el espacio que organicen festis, no está nada mal. Y es un lindo point en el sur, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Desde acá bancamos la vuelta de todos tus muertos musicalmente. Vamos, ojalá que vuelvan después de estos shows que van a hacer, que vuelvan con un disco nuevo, estaría buenísimo. Por lo menos yo siempre que vuelve una banda grande lo festejo, pero también es como que les digo, muchachos, vamos. Sí. Un disquito. No vamos simplemente mal por el reencuentro y la emotividad y bueno, llenar las arcas también, ¿no? Claro, vamos a hacer, vivimos en Argentina, ¿no? Nos llamamos los boludos. Sabemos que era. Bueno, en Argentina no, pasa en el mundo esto en realidad, ¿no? Cuestiones que vuelve todos tus muertos y Sanón sigue en pie de lucha y festeja 15 años, que ojalá sean como mínimo 15 más. Escuchando a Foo Fighters haciendo Something for Nothing y la noticia tiene que ver con justamente uno de los integrantes de Foo Fighters, pero no justamente directamente con aquel integrante del que les voy a hacer mención ahora en breve, es decir, ya, Dave Grohl, básicamente, el cantante de, y creador también, ¿no?, de los Foo Fighters, no tiene que ver tanto con él, sino con su mamá. Sí, escuchaste bien, con su mamá. Yo mamá. Bueno, resulta que cuando uno cree que lo vio todo en cuanto al choreo, no, te das cuenta que hay formas, hay más formas que no han sido descubiertas. Y en este caso, de la mano de un tipo que sabe, ¿no?, del tema, sabe vender, sabe. Más allá de ser súper rockero, como es Dave Grohl, es un tipo que la tiene muy, muy clara al momento de lo comercial también. Resulta que su mamá, la señora Virginia Hanlon Grohl, va a estar sacando un libro contando anécdotas, obviamente, de su hijo, pero no solamente de su experiencia va a estar hablando este libro, sino que también va a hablar de experiencias de otras madres rockeras. Increíble, buenísimo, un aplauso. Yo me saco el sombrero. Igual es divertido, qué sé yo. No sé realmente, porque viste que hay biografías del rock y cosas así. Tenés un libro que escribió Di Ramón. No sé cuánto en realidad tiene que ver con el rock, pero como mínimo es algo interesante. Algo distinto. Claro, algo distinto. Sí. Lo bueno es que incluye a otros, porque si es solo de Dave Grohl, de verdad. Claro. Que anda la concha de tu madre. Claro, pasa que aguante Grohl, loco. Cuando era chiquitito tenía ganas de cagar y a veces nos quedamos cerca del inodoro, entonces le poníamos un balde, él lo daba vuelta y después le empezaba a pegar con los palillos. Claro. Nah, bueno, andás, ¿cuántas anécdotas podés tener fuera de joda en cuanto a la música? Ah, no, sí, sí puede ser, mucho. O sea, el chabón tiene carrera, desde los 17 años toca. Imagínate, boludo. O sea, que debe tener ¿cuánto? 43, 44 mínimo. Sí, o sea, que tenés no un par de años. Con la vieja, o sea, la vieja siempre está. Está siempre ahí al lado. ¿Sabes la cantidad de historia que debe tener? Bueno, sí, es un costado por ahí no está bueno explorado. Que buscó otros también. Y claro, lo hace claro. Más por ejemplo, está la mamá de Dr. Dre, que es Berna Griffin. Después la mamá de Mike Stipe, que es el cantante de R.E.M. También la mamá de Amy Winehouse, que esa está en todas. También la familia de Amy, no se pierde ninguna. No se pierde ninguna. La mamá de Adam Levine, de Maroon 5. Sí, bueno, no es rockera, pero bueno, es un rockstar. Es de rockstars. Claro. Y el chabón lo podemos considerar un rockstar. Sí, ponele, qué sé yo. Es como Chris Martin ahí, el rey del falsete. Claro, pero ¿qué sería ponerle un rockstar? Califícame rockstar, para Lemmy. Lemmy Kilmister, pa. No, no dije que me nombres a una persona, dije que me lo califiques. Ah, que te lo califique, Lemmy. Un 10. Ahí está, definímelo. Ahí está. Ahí llegó Nanu Wainwright. Nanu Steam. Buenas noches. Le dieron la condicional temprano a Nanu. Sí, me largaron antes. Así que ya te tenemos ahí con nosotros. Bienvenida, sí, Nanu. Vine a molestar acá ahora. No, al contrario, viniste a ayudarme a hacerme entender a este pibe, que es lo que estoy preguntando. Muchas está gracias, pensándolo. Nanu. Yo veo humo ahí en la cabeza. Sí. Ya está empezando a salir humito. Bueno. Bueno, buenas noches y conéctense todos por las redes. Ahí va, ahí está ya la señorita Nanu Wagy. Nanu Steam completo tenemos. Así que bueno, comuníquense. Cuestión que bueno, hubo varias anécdotas más. La cuestión es que va a estar saliendo a la venta el 25 de abril del año que viene ya este libro. Y lo empiezan a manejar desde tempranito, ¿no? Porque ya se puede comprar por internet, ya se puede comprar anticipado. Ah, muy bien. Es un G. Bueno. Es un genio. De acá, yo particularmente te recontrabanco. Nachito no dijo nada sobre el tema. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Te gusta? Es algo medio raro, me parece. Por eso, como que no sé si es bueno, no sé si es malo, no sé si es un choreo, no sé si es algo que está el pedo de la madre y quiere ser famosa. Entonces, como que. No tendría mucha opinión. No tengo contenta. Opinión. Yo creo que es todo lo que dijiste vos. Me gustaría ver qué es lo que dice. No sé si la madre de Winehouse cuenta qué fueron primero, si las drogas o la música en su vida. ¿Qué contará? Habrá que comprarlo. Vos fijate que qué bien que le hicieron, que ya te ponen la fichita en la intriga. Hay que mentirlo, lo hicieron bien. Dave Grohl, sos un grosso. Y bueno, si el chabón es un grosso, la mamá seguramente también. Ya venimos con más, quédense por ahí. We'll be right back. haciendo Dealer. Y ya estamos con los muchachos en Incógnita. Bienvenidos, buenas noches. Creo que se me está escuchando recién ahora. Bueno, bienvenido, buenas noches. Por favor, presentación. Buenas presentación, noches, nada. Buenas noches. No voy a empezar con la boludez de... ¿Nombre de colegio? No, todo eso colegio, no. No, no, no. No, no es necesario. Ya decí lo que vos tengas ganas, negro. Ya ha pasado mucho tiempo eso. Mi nombre pero es, fuiste. Terminé la primaria. Tuve la suerte de terminar la primaria. Después terminé la secundaria. Después terminé una carrera universitaria. Después terminé otra carrera universitaria. Y bueno, cosa del estudio. ¿En algún momento dejaste de estudiar entonces? Sí. Bien. Llegó el momento de dejar de estudiar. Sí. Bueno, pero ¿cuáles fueron esas carreras? Soy psicólogo. Ajá. Y soy profesor universitario. Cagamos, boludo. Claro. Y el caballero también tiene su carrera universitaria, es abogado. Bien, bien, una banda de intelectuales tenemos. Ponele. Ponele. No, no, pero él, no. Él nos compensa. Él nos compensa. Claro. Y toda la burré junta de él nos sirve para eso. Claro, suma, sirve para. De alguna manera, siempre suma. Siempre suma, viste. Pero está bueno, qué sé yo. Bueno, yo, mi nombre es Diego, soy vocalista de Incógnita. Ahí lo tenemos al doctor De Rosa, que es uno de los guitarristas. Ramiro de Guzmán, también acá a mi lado. El otro violero, podemos decir. El otro gran violero que tiene la banda. Y están faltando dos integrantes que hoy no podían venir porque están ocupados. Quedaron abotonados, digamos. Están abotonados, tuvieron un problema sexual. Y, ajá, bien. ¿Hubo algunos juguetes más o quedaron abotonados entre ellos? ¿Hubo otros participantes? Nosotros probamos con baldes de agua, pero no tuvimos como chance de poder separarlos y están ahora en la casa de uno de ellos. Intentando separarse, imagino. Sí, sobre todo el baterista. Bueno, por ahí no. El baterista, que es el más difícil de contener, que se llama Leonardo Lochudice. Ajá. Tano fogoso. Claro, muy fogoso. Y, claro, y quiere seguir. El estilo oso es el que más le llama la atención y busca ese tipo de hombres. Y nos bien. Parece. Che, Nachito, tenés cuidado. Te digo, si te buscas un estilo oso. Mirá que Nachito daría. Y aparte la de espalda, target, decís aparte vos. Que claro, te atiende de espalda, entonces. Ah, claro, estás justo en posición para ser atendido. A ese nos dio vuelta Nachito y se pudrió Nachito todo. Nachito dijo, por las dudas, no entiendo lo que están hablando, pero me doy vuelta. Está muy lo divertido de esto es que lo decís todo muy serio, boludo. Sí, porque es verdad. O sea, no hay forma de decirlo de otra manera. Me gustaría mentir porque da un poco de asco, pero bueno, qué sé yo. Hay que aceptar a la gente como es, siglo XXI, ¿no? Sí, pero lo que quedaron con la forma en que quedaron, pero bueno, quedaron ahí. Pueden haber hecho alguna filmación en vivo, te digo, de Facebook, estaría muy divertido eso. O por ahí, seguramente censurada rápidamente. Censuran, ¿no? Me parece que sí. No entra dentro del mundo humano. Es una cosa muy heavy. Es parte del infrahumano. No sé si es para mostrar, en claro. Porno. Peor que el snap. Sí, ¿no? Era. Claro. Una especie de snap. Sí, una cosa tremendo, por... tremendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí les puede sumar seguidores, quién sabe. No, imagino que buscan por la música que sean los seguidores. Sí, pero bueno. Mirá si vienen a sacar los seguidores y se abotonan en vivo. O sea, bueno, después salen en la CNN, salen en todos lados, puede ser. Después dicen, mirá, estos pibes tocaban también. Mirá cómo lo hicieron. Instrumentos, ¿no? En ese momento cuando. Dice y puede pasar. Hay que seguir. Bueno, son formas de hacerse conocido, boludo. Todo, o sea, vale. Todo vale. Hay que puede darle. Ser. Yo me quedo con una pregunta. Esa guitarra es como. La veo como muy pequeña, esa Yamaha, negro. Es como una guitarra de niño. Se la robó un enano. Posta no es de niños, porque viste que tenés la categoría. No, se le dice guitarra de viaje. Ajá, mira. Está buena para. Pues, en el avión entra, ¿no? No te hacen quilombo, la subís. Y podés ir tocando así en el vuelo. Es muy buena. No te dejan, Claro. Vas juntando para pagar el vuelo mismo, claro. Claro, ponés ahí la gorrita, así en el subte. Sí, salís a tocar en los aviones. Sería como un nivel más arriba, ¿no? Del tenés que tocar en inglés, aparte. Tenés que cantar en inglés, algo de los Beatles. ¿Se llevan con el inglés? ¿Con no, la música en no, inglés? No. Definitivo. Sí, con la música sí, pero no para... No para, no, claro, no para hacerla, claro. A mí me pasa con el tema del inglés que es como muy personal. Me parece que los que cantan en inglés básicamente han vivido... Bueno, por ejemplo, Wallace, qué sé yo, vivió en Estados Unidos. Pero Wallace canta re mal en inglés, boludo. Déjate echar bola. ¿Por qué va a cantar mal Wallace? No, canta bien, pero... Soy fan de Wallace. No, yo también soy fan del loco, pero no me parece que cante bien en inglés el muchacho. A mí. Pero pará. Bueno, aguanta más acá. ¿Canta o la pronunciación? ¿Cómo pronuncia en inglés? Me parece horrible. Como canta, me gusta como canta, porque yo lo banco. Si pronuncias mal, no puedes cantar en inglés. Comparto. Comparto. Oh, wow. O sea, el género, en serio. Chicos. Pero pará, le prestaste atención y vos me estás diciendo que pronuncia bien en inglés Wallace. Para mí sí. Bueno, vamos a ver. Ahí viene, Nacho, pone. Pasale el lazarillo de nuevo. Maggie May. Maggie May de Massacre. Bueno, pero en el estudio somos todos campeones, negro. Ahí bueno, en la cancha. No, pero en vivo también. Sí, los canta bien. Está cantando mucho Bowie. Ahora está haciendo unos temas de Bowie. Están muy buenos. O sea, claramente vas a ir mañana. No, mañana no. Mañana toca, tenemos... Te perdés los primeros. Estamos de gira mañana. Mañana están de gira. ¿Para dónde van a estar yendo? Mañana tenemos dos radios, una en zona norte y después seguimos también viaje. Y bueno, nada, presentando ahora como muy locos, presentando lo que es el disco, porque estamos como armando lo que es la fecha de Roxy, así que estamos como muy enganchados con ellos. Bien, ¿esta va a ser la presentación oficial del disco? Pero se viene. El disco ya tiene un poco más de un año, claro. Y se llama 13 Fobias. Se puede escuchar en Spotify, lo pueden encontrar y pueden escucharlo completo. Es un disco que hemos hecho en el estudio del Zoológico con Augusto Milarich. Fue nuestro compañero que nos dio una mano para la grabación. La verdad que un tipo que la tiene reclara y que ha hecho grandes discos, ha hecho el primero de La Renga, ha hecho de Demente, o sea, ha hecho muy buenos discos y nos dio una mano muy grande. Un hombre con experiencia. Igual ya te sale, vienen ya de gira, me parece, ¿no? De radios. ¿O recién están empezando ahora? No. La verdad que estuvimos en muchas radios y preparamos incluso algunos jingles. De Rabusi, que a veces sirven y vienen bien para vender en vivo. Ajá, mira, sí. Igual me quedé un poquito, no lo casé mucho. Fue raro. Vamos de nuevo. Tenemos unas cosas como preparadas muy lindas, sobre todo lo que es el set acústico, está muy bueno y tenemos unos temas que ahora después les vamos a mostrar a la gente que está escuchando que están buenos, chicos. Bien, o sea que ya estaban preparando hace rato el tema de los temas para la radio y ahí está el tema. Ahí lo explicaste, lo pusiste en castellano. Está un poquito lenta a veces mi cerebro. No, fue necesario, pero el subtitulado estuvo bueno, vino bien. Porque me quedé con el tabú, y así me quedé, me están pasando propaganda. Están tirando chivos. Chivo de la radio. Y después recapitulé y dije, me explicas lo de la propaganda, me interesa mucho saber lo de la propaganda de la radio. ¿Podemos decir Coca-Cola? Acá podés decir lo que vos quieras. ¿Por qué pensás que no se puede decir Coca-Cola en la radio? Yo creo que, te lo firmaría, porque ¿por cada marca que uno nombra tiene una cierta repercusión, entonces esa repercusión a la marca le genera un ingreso, pongámosle entre muchas comillas. ¿Y si vos hablas mal de la marca? Bueno, en ese caso te vas a comer un par de calumnias e injurias, probablemente, acá el señor abogado me puede dar la derecha en eso, o no. Pero en realidad no se puede nombrar justamente porque le estás haciendo propaganda, básicamente. ¿Y cuál sería lo malo de hacerle la propaganda? Y lo malo sería que no te están pagando por ello. Entonces, que si las radios y medios. Pero para, me interesa la opinión femenina. Vení. No, y aparte es abogada, ella también. Me parece que si vos quisieras después contratar la competencia de esa marca que nombraste, quisiera. Esponsorearse en tu medio, ya no podría. ¿Por qué tiene la competencia de la otra? No sé, porque no, estás haciéndole gratis a una y no a la otra, estás cobrando. No, el tema es que los medios se manejan básicamente por publicidad, es el mayor ingreso que tienen los medios. Bien. Entonces, si vos nombrás una marca, para nombrarla, vos pretendés que la marca te pague. Eso creo que básicamente se reduce a eso. No, igual la marca tiene que estar interesada en que la nombres también. Quizás no le cabe. Claro, por imagen eso. A la no, es, no es una también. Buena idea. O sea, en concreto para la marca no es una buena idea. Por ahí sí, por ahí no. La marca necesita. No sé, por ejemplo, nosotros estamos buscando marcas que nos patrocinen. Claro. Hasta ahora tenemos condones, ese tipo de cosas que la bien, verdad, que no, bueno, por lo menos. No van, algo suma. Sí, Haggis también. Haggis. Para adultos, no la parte de adultos. De adultos, claro, porque para ver si se necesitan en algún momento. A veces. Yo creo que básicamente tiene que ver por eso. Porque se dice que no se nombre justamente porque si vos nombras la marca, le estás haciendo propaganda y lo que buscan es nombrar la marca, pero si te pagan, si no, no. Pero una le podemos estar discutiendo largo. Una esto. Tontera. Claro, puede ser mucho, decimos, no tiene mucha lógica la idea, porque no la podés. Fíjate, el concepto no es lógico. Se nota que es psicólogo. No, pero me quedé pensando eso. No, por un día lo estaba pensando. Eso, bueno, ¿a quién le importa? Bárbaro. Estamos charlando, eso es lo interesante de una nota. Pero obvio, estamos hablando. La idea es conocer un poquito panorama. Más allá de la música también, ¿no? Porque la música mejor es volvamos a la música, claro. Estamos al horno, decís vos. No. Bueno, pará, volvamos un poquitito a este disquito, el de las 13 fobias. Me interesa desde ya saber por qué lo encararon por ese lado, el tema de las fobias. ¿Leito? Realmente fue, digamos, como una construcción colectiva el tema de las fobias y cada cual fueron surgiendo los temas y cuando nos dimos cuenta tenían tipo un hilo conductor, tal vez la paranoia, un poco fobias al amor, ¿por qué no? Y bueno, fueron surgiendo y fueron 13, así que quedaron 13 fobias. ¿Y cuál fue el primero que apareció? Más que nada, digamos, cuatro juntos, ¿no? Cuatro juntos, después claro, fueron temas que venían de otras épocas. Y más o menos casi en orden cronológico fueron apareciendo. Bien, no, me llama la atención porque como me dijiste que se fueron concatenando, digamos, entre ellos. Sí, después fueron concatenando. Bien, pero no hubo uno, cuatro de hecho. No, porque cada uno trajo un poco lo que venía haciendo de sus grupos pasados. Entonces, en la unión de los muchachos de Incógnita, hubo como cada uno trajo un poco esa obra que quería mucho y que a veces no estuvo en otros lados y la donó gentilmente para... Gracias para a Dios, ¿no? El 70% del disco está hecho individualmente y el resto en conjunto. Y el resto en conjunto, exactamente. Hay pocos temas que están en conjunto porque básicamente hay casi tres de cada uno de nosotros y otros tres de Gastón, que es el bajista. Ajá. Mira, acá me acerca Ledito un apunte, digámosle de alguna manera. Él me nombra acá que está el disco, por ejemplo, de Masacre, que es 12 nuevas patologías. ¿Tuvo algo que ver eso ahí? Por supuesto. Ahí va. Por supuesto. De hecho, hay una foto donde Wallace tiene el disco en una de las trastiendas y dice, esta es la continuación de 12 patologías, es 13 fobias. Y listo, yo dije, bueno. Ya está, listo, ya tengo el nombre para el disco. Leyó 13 fobias, qué sé yo. Estuvo muy bueno ese día, me quedé foto y todo. Momento Kodak. Wallace con el disco, muy bueno. Sí, cuando te cae bien un cantante, cuando te gusta la historia del grupo y la seguiste y de repente el cantante tiene un disco tuyo en la mano, es muy loco. Sí, claramente, sí, imagino que debe ser un momento, como te decía, ser un momento tipo momento Kodak, pero más allá del chiste, fuera de joda, debe ser grosso. Es lindo. Sí, me ha pasado de entrevistar gente que con la cual me sentía muy identificado. Te sentís identificado y decís, mierda. Y sí. Está acá. Sí, te saca la fotito, por ahí, después como que, después de eso... Sí. ¿Seguiste con el mismo nivel de fanatismo? ¿No cambió nunca? Sí, no. Sigo la banda de hace tiempo y sí, me gusta mucho la banda. Y así seguirá por lo visto. Bueno, muchachos, muchas palabras hasta el momento, así que vamos a poner un poco de música. ¿Quieren? Vamos a darle. Dale, ¿qué van a tocar? Lo primero que vamos a hacer a Antenas, que es el primer video que hizo el grupo y bueno, vamos a ver qué le parece a la gente. Se llama Antenas. Estamos con Incógnita, suena de esta manera, se transmite en vivo por Facebook, así que lo puedes ver, escuchar y disfrutar sobre todo. Ya seguimos, escuchá. Sueñan en color, verde es el tono de mi ser. Ya no distingo mi ambición, flota en el aire esta canción, embaucado en mi destino. Ya soy parte del camino. y esto es para ti, y estas son mis antenas. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué no fueron vos? ¿Y si sobre su hueco en la paz? Yo directo a mi habitación. Y esto es para ti. Estas son mis antenas. ¿Qué pasó con tu vida que no puedes mostrar? Muchas gracias por la música, muy bueno, estuvo piola, loco. La verdad que a mí siempre como digo, siempre me gusta que la banda venga y toque. Soy de esas personas que le gusta. Hay otros que dicen, a mí no me gusta tanto, pero bueno, ¿a ustedes particularmente les gusta tocar en las radios? Sí, la verdad que sí. Sí, es algo que disfrutan, digamos. Sí. Nos gusta tocar, nos gusta. Desde de la forma que sea, básicamente. No, se enojó. Bien. Cabotonado la veo medio difícil, sí. No debe estar buena. A veces, viste que uno va empezando cuando arrancás y cuando empezás a generar todo el camino de tocar y empezar a ir a lugares. Hemos pasado por lugares bastante terribles y hemos pasado por algunos bastante buenos. Y nada, en ese camino uno va aprendiendo que no tiene que intentar transar con el tema del sonido. El sonido es lo más importante y lo que la gente recibe cuando vas. Realmente tiene que tener una mínima calidad o una buena calidad como para que la gente lo disfrute. Si no, es bola de sonido y es una mierda y la gente se va enojada, con la cabeza rota. O se va sin prestar atención directamente. Bien, creo que es lo peor que te puede pasar. Está sonando mal, no te gusta ni a vos, imagínate de afuera. Por eso está bueno cuidarlo. Está bueno cuidar el sonido, cuidar las cosas, viste, que tienen que ver con la banda. Che, y al momento del vivo, ¿llevan sonidista? Sí, tenemos un sonidista digamos. Tenemos un sonidista que nos acompaña. No va a todos los lugares, pero te diría que la gran mayoría tratamos de que él siempre esté. Salvo que hay algunos lugares que no le copa mucho el tema de que le pongan un sonido. Pero donde podemos nos está acompañando. Pero para, ¿cuál es el argumento que te ponen en esos lugares? Que ellos tocan sus propios equipos. Vos, por ejemplo, decíle a Nacho: Nacho, te voy a modificar los sonidos, no me está gustando mucho. ¿Qué opinas? Vos llevas un sonidista a esos lugares, generalmente se queda parado al lado del sonidista del lugar. Perfecto, quédate al lado, pero déjame sonar como me gusta a mí. No, pero la gente que manejan estas cosas no les gusta que le toquen los botones. Sí, sienten que. Sí, ya sé, son bastante celosos algunos, ¿no? Pero no lo entiendo. Sí. No estaría entendiendo porque. Entender, pero bueno, yo qué sé, hay que estar en el lugar. Salvo que sea medio animalito, justo el que te lo está tocando, no sé. O sea, si es sonidista, sabe. Ves una consola y te acomodás. O sea, el que sabe un poquitito de sonido. Yo soy de esa idea, o sea, más o menos entiendo algo. Y entonces, si vos sabés. Bueno, sí, pero la lógica no siempre se aplica. Eso es una realidad. Y no solo pasa en la música, pasa en todas las cosas. Che, está muy presente en la gráfica el conejo. Muy el conejo. Presente. Se llama Wicker el conejo. Tiene hasta nombre incluso. Tiene nombre. Sí, es nuestra mascota. Wicker se ha dedicado en los últimos tiempos a proteger al grupo. Nos acompaña en todos los vivos, está con nosotros. ¿Tiene forma física en algún momento? Física. Es lo que vos ves ahí. El incluso existe. Sí, claro. Tema que acabamos de tocar es nuestro primer video. Aparece, por supuesto, Wicker, como en todos los conciertos aparece Wicker. Ajá, bien. Sí. Vos podés ver en nuestra. Obviamente que su identidad está súper reservada. Por supuesto, aparte va mutando su identidad. Bien. Por primera vez el sábado pasado fue una mujer. En un momento ocupó una mujer el puesto de Wicker, pero Pero no va a volver a ocurrir porque... Calculo que no. No, no. No fue una buena ocasión, digamos. No estuvo bien. ¿Por qué no? Ella lo me gusta meterme en este tipo de lugares. Sí. No. No puedo ni decirlo porque... Me encanta. Llegan los Twitter. Van a empezar a caer los Twitter. Tiene sus personas que ocupan el espacio de Wicker. Y la pregunta es, una vez que lo ocupan ese lugar, ¿pueden revelarlo en algún momento? No. Las identidades, viste cómo es como los superhéroes, básicamente. O sea, no se revelan las identidades. Es así. Tienen como algo entre ellos que viste que no quieren decir. Es como una especie de club secreto, ¿no? Sí. Como si no supiésemos quién ha sido. Todos sabemos que era Bruce Wayne. Como si no supiésemos que Bruce Wayne era. Vamos, es como Clark Kent. Se pone anteojo nada más, ¿no? El rulo. Le cambia toda la. ¿Cuánta gente tiene ese rulo en la cara? Esa cosa es increíble. No, me parece muy interesante como lo plantean. Es como que más allá de la música lo plantean con un concepto, ¿no? ¿Cómo es que aparece él? Hay un concepto que nos parece que está muy bueno, que acompaña la música. O sea, la música es una parte de lo que uno presenta cuando está en vivo. Hay también cierta performance del grupo, hay también mucha charla con la gente, nos gusta mucho charlar, nos gusta... como en esta etapa de la banda hay mucha gente conocida porque hay muchos amigos, o sea, todavía el público de Incógnita no es tan fuerte como sí de amigos seguidores que nos vienen continuamente acompañando. Entonces hay mucha charla. Claro, se conoce mucho. Se conoce mucho. Wicker a veces tiene algunas peleas con la gente del público. Es el bardero, digamos, sí, Wicker. Sí, va y se prende en los pogos. Saca el megáfono también en vivo. El megáfono, sí, claro. Bien. Así que, todo cuando bebe. Después de beber. Después de beber. Y por lo general se bebe. Se enoja, patea el micrófono. Hace cosas así medio terribles. Llegó el momento que los avergonzó en el momento Wicker, siempre. Sí, definitivamente. ¿No? Casi todos los shows. Esa última fue... Es el Leo, decís vos, bueno. Hay uno que está ahí. Nuestro Wicker, dice acá. Hay un Wicker que está ahí con el celular. Ahí sí, está absorbido por la pantalla en este momento. Esta juventud es terrible, sí. Claro, no pueden salir. Sí, es difícil para algunos, ¿no? Pero bueno. Déjenlo. Bueno, sí. El otro día, pará. El otro día fue un asado, lo dejamos dormir todo el asado y no le hicimos nada. Está bien. Se durmió en el asado y no hicimos nada. Bueno. Qué bien. O sea, habla bien de nuestra persona. Qué bueno, compañero. No, es que te lo estamos diciendo en la cara, pero vos no la levantás, boludo. Ese es el problema. Bueno, volvamos un poco a la incógnita. O sea que Wicker está siempre en todos los shows. Está. Bueno, me gustaría también hablar un poquitito de... ¿Por qué? O sea, este disco que... Sí. Que ¿sienten que representa ahora el momento en el que están ahora? ¿Que sigue representando el disco o ya están como más en otra etapa? Ramita, ¿querés contar vos? No, me parece que el disco es... representa lo que somos, el sonido, básicamente. Cuando empecemos... hacer temas nuevos, que ya estamos en ese proceso, o sea, como que naturalmente le vas metiendo otros condimentos, pero el sonido ese me parece que lo tenemos cada uno muy incorporado. Lo sentís, sí. Como todavía el momento, la hora. Sí, o sea, todos escuchamos música muy variada, pero como que lo que hacemos en la sala me parece que nos gusta a todos, y no creo que, o sea, más allá de que va a ir adquiriendo quizás nuevos colores, pero... La onda va a ser por ese lado, me parece. Che, ¿costó mucho llegar a estos 13? ¿Hubo mucho pelea ahí en la cantidad de números? No, porque fue muy loco. 13 tenía un poco de, me parece, sentido también, ¿no? Hay un sentido también en el número. Pero se llegó con esa cantidad de temas a la grabación del disco y entraron todos y fue como muy armónico en el momento que estábamos, ¿viste? De repente pensamos que capaz que eran 10, 12, no sabíamos bien cuánto iban a quedar. Teníamos los 13 temas como para que ingresen y la verdad que nos gustó cómo quedaron, ingresaron los 13. Cerró por todos lados. Los 13 a la final. Y terminaron siendo 13. Bien, bueno, bárbaro, muchachos. Les voy a pedir si tienen ganas de hacer un temita más. Ya dijeron que les gusta tocar, así que no tienen excusa. Bueno, ¿qué tema va a ser el que van a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer Razones, que es una composición de acá del doctor. Un tema de amor. Que habla... justamente de eso. Ahí vamos. El silencio te acompaña y el odio como eterna cruz. Conscientemente despiertas desesperación. Romper millones de espejos con el eco de tu voz. Despedazando el pasado, pasado atroz. El silencio te acompaña y el odio como eterna cruz. Conscientemente despiertas desesperación. Romper millones de espejos con el eco de tu voz. Despedazando el pasado, pasado atroz. Saliste a buscar solo una que no está de más en un mundo donde nadie pide perdón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Reconociendo rencores, salpica tu sangre hoy, acallando tu silencio, silencio interior. Y vas hurgando el pasado, mirando siempre el tiempo atrás, sin dolor, sin edad. La ilusión eterna de buscar. Saliste a buscar solo una razón que no está de más en un nadie pide perdón. Donde nadie pide, donde nadie pide, donde nadie pide, donde nadie pide, donde nadie pide. Quedó conforme, quedaste conforme. Muy bien los chicos, qué bien que tocan estos pibes. Menos mal, ¿no? Yo que vuelo sumo una banda, conmigo, boludo. Qué bueno que estén conmigo estos pibes. Bien, muy bien. ¿Cómo bueno, muchas gracias. No, muy bueno estos pibes, muy bien. La verdad, grosos, muy bien. Bien, se portaron, muchachos, ya tienen el visto bueno, o sea que van a partir. Hoy cobran. Hoy sí, hoy sí, muy bien. Hoy comen también, hoy completita, hoy muchachos. Pizza, la de 30 de grado. Le tiro una de 30. Es un negocio. Olvídate, nero. Olvídate. La de 30 de calado, mami. Olvídate, no, pero. ¿Va? Sí, ¿ya la comiste? Está abajo, boludo. O sea, el programa va de noche. Es así. Que bajamos y le damos la. Más pizza. De una vez. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, primero que nada, muchas gracias por haber venido. Por favor. Tenemos que ir a poquito cerrando. Sí, claro. Hablemos un poquito de la fecha. De la fecha. Contemos bien dónde va a ser. Bueno, se viene Roxy, 22 de octubre. Es nuestra próxima fecha. Vamos a presentar el disco, intentar hacerlo completito para que la gente pueda escuchar un poquito cómo es el eléctrico de la incógnita. Por supuesto que están todos invitados, vamos a mandar algunas entradas para que puedas sortear ahí cercano a la fecha. Y bueno, lo de siempre, en Facebook vamos. ¿Tocan solos? ¿Tocan antes? Toca Vampires, después de nosotros va a tocar la banda Vampires. Y ¿después de ustedes? Después de nosotros va a tocar, sí. Salió así. Pero es la presentación oficial del disco. Vamos a tocar nosotros, y no son soporte, o sea, son otra banda que va a tocar posteriormente a nosotros ese mismo día. Ok, no nosotros, estoy entendiendo, pero bueno. No, Son dos bandas, pero nosotros... Es una fecha compartida, pero nosotros aprovechamos para hacer la presentación del disco. Bien, bien, bien. Ahora sí. Sí. Y... Bueno, sí. Y nada, después es lo que hay. Y después hay fiesta en Roxy, así que va a estar bueno, se va a poner lindo. Nada, en Facebook nos pueden entrar, seguir como en incógnita y se van a enterar un poco de cómo viene la fecha y cómo vienen los preparativos y todo. Bien, y el disco se puede escuchar en YouTube también. En YouTube, en Spotify. Está en Spotify también. Sí, así que cuando quieran pueden chequear un poco el disco a ver si les parece interesante o no la propuesta de la banda. Y sobre todo pueden ir a verlos en vivo también. Y venir, ¿no? Y venir porque la verdad que está buenísimo, porque en Incógnita en vivo es un espectáculo que por lo pronto la gente lo disfruta mucho y bueno, queremos que la gente lo conozca. Y aparte va a haber condimento, ¿no? Va a estar el muchacho acá. Hay un wicker, pero también va a haber gente invitada, va a haber un par de músicos que ya hay un trompetista invitado, Adrián Titum, que es un free jazz que es muy groso y que va a estar ahí en alguno de los temas, así que... Sí, ¿no lo tentaste a Wallace? No. En algún momento, si tuvo la onda. Capaz que para el próximo disco, capaz que le vamos a tirar para una onda. Un temita, aunque sea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo veo como más que accesible al gordo. ¿Vos decís? Sí, el gordo es un pan de Dios. Es muy bueno. Yo hablé con él. Por ahí te va a costar la mujer un poco. Sí. Pero el gordo. La mujer es heavy. Pero el gordo es muy copado. De hecho, cuando lo encontrás en la calle, por el Parque Centenario que anda siempre, nada, está todo bien. Lo saludás, te quedás hablando, no pasa nada. Sí, es un copado, chaval. Buena onda, gordo. Bueno, muchachos, les voy a hacer la última pregunta. Pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda o de otras bandas, sobre todo por gusto musical. Digan, no sé, esta banda la verdad que la rompe, tienen que escucharla, o sea, porque sean amigos tal vez. Entonces lo que hacemos es que de alguna manera se continúe esto, ¿no? Podemos hacer de onda. Los tres podemos decir pueden decir los tres, pueden decirlo a coro, pueden decirlo uno por vez, a mí como prefieran, porque pueden no decirlo necesariamente botonados también. No sé si quieren hacerlo. No sé si vamos a coincidir. A mí en este momento lo que me está gustando mucho, que escucho y me parece muy groso, es Octafonic. Me parece que es una banda de la puta madre, muy buena banda. Y una banda amiga, Monde. Monde. Que es una banda... Octafonic, bueno, nada, los tenemos a los pibes. Sí, realmente. Y Monde es una banda nueva, under, canta una chica que se llama Flor. Y escúchenla porque es muy interesante. Monde. Bien, pero más o menos algún rock. Lado que podemos decir, rock. Rock. Bien. Bien, Circe. Power. Bien, Circe, más tirando alternativo. Sí, un poco por ahí. Bien, mucha potencia, una chica peticita con una potencia... Con unos pulmones bárbaros. No, terrible. El otro día estuvo con nosotros en el escenario, hicimos Ciudad de Pobres Corazones juntos y la verdad que... Estuvo bien potente. Power. Sí, estuvo bueno. Muy bien. Caballero... No, yo escucho la verdad de música más vieja, así que no puedo aportar mucho en esta. Mientras que no me tires algo muy, muy conocido, algo viejo que no sepamos, que no conozcamos. No sé, a ver, un montón de cosas, pero depende de qué quieras. Bueno, está bien, no sé. Yo la verdad que no quiero ninguno en particular. Algo que vos digas, esto no lo conoce nadie, lo conozco yo nada más. Mira, de lo de acá. Lo que más o menos rescato, tampoco es muy nuevo, Los Espíritus se llama. Los Espíritus, sí, esos, muy bien. Pero bueno, es música... Ah, pero es under dentro de todo, bien, califican pasada de onda, muy bien. Es música vieja, en realidad. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, es música vieja, sí. Sí. Esperá, música vieja. A mí me encanta. No, está buenísimo, está bueno, pero es... Tiene olor a música Los vieja. Espíritus. Los Espíritus. Búsquela, porque realmente lo vale. ¿Caballero? Yo me voy a tirar al new metal francés. Ajá. Acme. O marca Acme. Sí, new metal franceses. Sí. Mira vos, ¿cómo llegaste a eso? Sí. Metalero el hombre. O... Sí, el hombre no metalero. No solo metalero, sino francófono casi. Y, mira. Me encontré con. Investigando un poco del heavy metal francés y me encontré con bandas como Playmo, Acme, los Fósfora, que son. Que tomaron todo el. Son los Totora franceses. Claro, los Totora franceses. Y bueno, eso. Es raro, pero... Acme es una gran banda. Bueno, bárbaro, pasada de onda internacional en este caso, pero buenísimo porque no la tenemos. Así que, nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la verdad, música. La pasamos muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo. La pasamos grandiosamente. 10 puntos. Bueno, éxito. Que lo diga el francés. Ahí está, chopeamos. Usted que el francés... Francés, despídase... Despedite, tirate una frasecita en francés. Ay, no me te pongo presión. Dale. Bueno, no. Dale, dale. Bueno, voir. Nous attendons a Roxy. Ahí va. 22 de octubre. Ahí está, esto. Fue una invitación. Creemos que fue una invitación al Roxy. Andá a ponerla en Google. Claro, traductor de Google, te repuso. Cualquiera. Chupala en Roxy, algo así. Te mandaron, sé ni lo que digo. Pero está bien, sonó bien. Quedó lindo. Bueno, muchachos, vamos a escuchar entonces un temita más del Incógnita. Vamos a escuchar Muerte Lenta. Han pasado la onda. Incógnita, muy agradecido que estamos. Muchísimas gracias por haber venido. Y lo seguimos escuchando. Éxitos para lo que viene. Muchas gracias, chicos. We'll be right back. en nuestro programa y la noticia con Pixies es que el empoderado de las guitarras de esta legendaria banda, el señor Joey Santiago, entró en rehabilitación. Bueno. ¿Cómo era de esperarse, no? Mucha, hay mucha droga en el rock. Hay mucho descontrol por ahí, ¿no? Yo supongo que sí. De los músicos, probablemente. O sea, en general también, ¿no? Pero... yo supongo que sí. Tenemos acá un claro ejemplo que. Claro, tenemos Pato. Mirá, Pato. Siempre de gira, boludo. Boludo. Mal. Che, Pato, tenés no, que. Te no vamos para a con el whisky. A vos también, era... no. Chicos, a mí no me internen. No, no, bueno. No. Va a empezar como ahí. Déjenme morir así. Sí, quiero morir en la calle, ahí en corriente. Venía corriendo. Bueno. Qué ganas, ¿eh? Bueno, sí. A lo corneta, quiere morir. Ponele. Claro, llegaba a los 99 años, estaba por morir y iba corriendo, ¿viste? No, corriendo no, porque se le iba a complicar a los 99 años, pero iba hasta la calle corriendo y se tiraba, ¿viste? Rodeada de mis gatos, de Faso, y... no sé. Bien. ¿En la calle rodeada de gatos y Faso? No, en la calle no, mejor en mi cuarto. Ah, acá. Bien. ¿Con una jeringa puesta en el brazo? No, la sacamos. Sí, sáquenla. Ok, listo, ¿no? Ya saben, tenemos la escena de la muerte de Pato. Pero es como bueno, Bowie, ya está planeando todo. Claro, yo lo voy a programar. Ahí va, ojo, ¿eh? Yo te digo la verdad. Yo cuando vea que ya no funciona nada, que la gente me dice, loco, sos un viejo renegón. Ahí yo creo que ya es el momento de decir, bueno, hasta acá hemos llegado. Mal, me adiós, papoteo todo y me vuelo la cabeza. Claro. Bueno, es una conversación para fuera de aire. Claro. Esa podemos la podemos filmar, podemos hacer el vivo de la conversación. ¿Cómo no? Bueno, podríamos, en algún corte podemos hacer esa que dijimos de hacer. Bueno, cuestión es que este Joey Santiago tiene una rehabilitación, bueno, por estupefacientes y por alcohol. ¿Y por qué otra cosa más entraría en rehabilitación? Digo, vos sabés, ¿no? Que yo conocí un pibe y lo mandaron a rehabilitación por faso. Faso. Sí. Nah. Te juro. ¿En serio? Sí, hay gente. Bueno, pará, vamos. Yo acá probablemente me gane el odio de todos ustedes, de por lo menos de los que están aquí en este lugar y probablemente los que están del otro también. Yo creo que el faso a la larga bien no te hace. O por lo menos, sí, yo creo que te va desacomodando algunos patitos. Seguro, pero... eras muy rubio para el rock. No, pero es verdad saliste que todo... saliste flojito al final, ¿eh? Todo en exceso hace mal. Claro. O sea, eso... por eso. Entonces, pero bueno... dentro, el faso, o sea, el faso como planta... es de las menos malas de las drogas, pero sigue siendo una droga. ¿No? Sí, no es como si una droga. Pasa que es una planta. El tema es que. Y bueno, o sea, pero es una droga. Bueno, es una está droga. Bien, sí, está bien. Pone. Ahora, que el cigarro también es una droga, que el alcohol es una droga también. Sí, eso no lo podemos negar. Ahora, bueno, si vamos al caso del café también. No, por eso, todo. Bueno, los medicamentos, todo. Claro, bueno, eso directamente se les dice drogas, ¿no? Claro. Pero, y está, es correcto. A lo que voy es que me parece que tampoco hay que hacer una bandera, porque hay gente que por ahí, no sé, digo, que como que enarbola en la bandera de marihuana es lo mejor que te puede pasar. Y me parece que en cierto punto, viste, tampoco es tan bueno. No digo que no quiera que sea legal. Claro. Creo que estaría buenísimo que sea legal y que se elimine el negocio en medio, ¿no? Claro. Porque mucha gente fuma poronga, fuma bosta, ¿no? Realmente porque el paraguayo, el famoso paraguayo... sí. Es malísimo. La Chito, ¿crees que me acomodo en el micrófono? ¿Ahí estoy bien? Sí, okay. Es mejor. Bárbaro. Dentro de poco eso lo va a estar solucionado porque vamos a estar ya nuevamente no, vamos a estar por primera vez en la historia de Pasar la Onda, por lo menos desde que es extremadamente independiente, desde que es radio Pasar la Onda, vamos a tener retorno. Entonces esto no va a pasar. Claro. ¿Sí? Yo me voy a estar escuchando cuando hablo y voy a saber que no se me está escuchando, básicamente. Pero bueno, la noticia tiene que ver con este muchacho que entró en rehabilitación y bueno, sí, van a estar un tiempito parados, lo cual... es normal y van sí. Bueno, a seguir siendo una banda del carajo. Ojalá que se recupere rápido y que pueda seguir con su vida y sin tener secuelas, ¿no? de toda esta ingesta que viene haciendo. Sí, sí, que pueda seguir en realidad haciendo lo que supongo que es lo que más le gusta después de las drogas y el alcohol, que es la música, ¿no? Porque evidentemente si ya le está afectando a la música es porque la música no es lo que más le gusta. Sí, ese era un punto que ya no lo puede controlar. Creo que claro. Debe estar en un punto que ya... bueno, pero justamente por eso, o sea, pasó a gustarle más la droga, la joda, que la música, básicamente. Ojalá que retorne a la música, que es lo que todos queremos. Músicos que amen la música. Músicos sanos queremos, como Chan. Ah, no. Bueno, gente, seguimos escuchando Pixies y les contamos más novedades del mundillo del rock. We gonna get rockin'. Kailaks, esto es Los Fabulosos Kailaks. Posta, ¿no? Pues en algún momento pensabas que iban a sonar así los Kailaks, yo realmente no. Por lo menos reconocen que son un fantasma, ¿no? Bien, el tema se llama así, ¿no? Vamos a aclarar el chiste porque si no, nada más que lo entendemos nosotros. Se llama Averno el Fantasma. Fantasma soy, ¿no? Ah, no, ese es el de... Vas hablando de fantasma, ¿no? También. Muy fantasma, bueno, cuestión es que hoy se conocieron los nominados para los Grammy de este año, los Grammy latinos, ¿no? Claro. Obviamente. Recordemos que como los latinoamericanos han copado ya a Estados Unidos en casi un 60%, te diría aproximadamente, los tipos dijeron, bueno, llegamos a la mitad de nuestra población, tenemos que darle bola a lo del sur. Claro. Es decir, no somos... No, eso sí lo siguen pensando, ¿no? El hecho de que somos los mejores del mundo y lo único del mundo. Pero le tuvieron que empezar a dar bola a la música de acá. Y por eso los Grammy también hacen una edición latinoamericana. Lo cual a mí me parece que está bueno desde el punto de vista que es un reconocimiento. Ahora ya todo el negocio que hay atrás y demás me parece bastante choto, como en cualquier otro tipo de entrega de premios. Pero en este caso hay muchas nominaciones de artistas argentinos. Muchísimas también. Sí. Sí, un montón. Un lo montón. Cual habla del gran momento del rock, o de la música, por lo menos, argentina. Y de un día, no me acuerdo si era con ustedes que hablábamos, que... Era con tus otros, con tus amigos era. Cállate, boludo. Per cápita en Argentina sí. Hay muchos músicos. Entonces es algo que se da, digamos, se da en cierta forma natural. Sí, era con nosotros que hablabas okay, eso, bien. Porque lo había dicho el señor Ricardo Tapia en su ahí momento. Está. Cuando estuvimos charlando con él. Ahora en un ratito estamos hablando con Abril Sosa. Vamos, bien ahí. Bueno, esta producción, la verdad, que anda para el barro esto. Bueno, pero sí, hay muchos músicos en Argentina, eso es una realidad. A mí me gustó que para el mejor álbum de rock tenga los siguientes nominados. Y lo dejamos venir, Andrea Álvarez. Dale, potra. Sexo con modelos, Marilina Bertoldi. ¡Te amo, Marilina! La salvación de Solo y Juan, los Fabulosos Cadillacs. Biblia OVNI, masacre. Seguir a masacre muertos. Volvé loco que te fuiste diciendo así. Y además están los amigos de Spinetta. A lo que voy es que en una terna todos son argentinos. Todos son argentinos. El mejor álbum de rock, ya podemos decirlo, para los Grammy latinos es argentino. Sí. Lo cual habla muy bien de nuestra música. Yo creo que de acá me parece que Sexo con Modelos. Sí. Es el lejos, no sé si lejos, pero es uno de los, para mí, yo cuando escuché el disco realmente es algo muy diferente, es rock realmente, es rock. Sí. Pero vamos a ser sinceros, lo más probable es que lo gane, o los Fabulosos Kailaks, o Spinetta. O Spinetta. Es lo más probable, sí. Porque bueno, los Kailaks ya son conocidos, pero por ahí nos cierran el orto, ¿quién te dice? Ojalá que gane Marilina, loco, porque la verdad, y de esto quería hablar, Biblia Boni es una mierda, no sé si se enteraron chicos, pero apesta, así que... Ojalá que saquen un nuevo disco. Un día en nuestro programa va a venir el gordo Wallace y vas a tener que decírselo en la cara. Sí, lo voy a decir, disculpame. Pero es lo mismo que dice siempre. ¿Cuántas veces habló de ser el poguero y después cuando recita les va anda a cagar, dar 2 minutos al palco? Anda a cagar, boludo. ¿Vos decís? Ustedes me vieron, boludo, además. ¿Qué se no, hace? No te vimos. ¿Qué no me van a ver, boludo, cuando fuimos a ver Asesinos? No, con Masacre me tenés que pero ver. Pero duraste 5 minutos, el pobre. ¡Anda, cagada! Y tuviste en el piso encima. En el piso encima, claro. ¿Cómo en el piso? Me hace mal. Me tiraron 2 veces. Dos veces encima, no una. Dos veces, o sea, tuviste 5 minutos de los cuales te habrás pasado 2 minutos en el piso. Estaba haciendo breakdown. Chamuyo. Claro, bueno. Me hace mala fama. También hay cosas medias polémicas, ¿no? Volviendo a las... A las nominaciones. Por ejemplo, está el señor, bueno, es una forma de decirle. Está Gustavo Cordera, sí. Como mejor canción de rock. Primero que nada, rock, me parece que Cordera está lejos de hacerlo. Y este acosado, porque vieron, no sé si se enteraron, pero si no se los cuento, que una persona que empezó a instigarlo a Cordera por sus dichos y demás, y casi lo termina cagando trompada, Cordera. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Es como que no están midiendo consecuencias en absoluto. Ay, me siento, tengo miedo. Nacho, en algún momento me pega. Y me miró con ganas de pegarme, ¿te cuento? Bueno, tenemos que transmitir en algún momento todo esto que está pasando. Porque yo quiero denunciar que el señor Juan Ignacio. No, mentira. Nachota. Acá Pato banca la violencia de desgénero, sería, porque vos sos un degenerado total. Así la violencia que... de tela. Bueno, pero bueno. Resulta que terminó siendo acosado y no se la banca, ni siquiera esa se banca. Claro, y no, seguramente, tremendo, boludo. Muchacho. Y, o sea, yendo a la nominación, disculpame, pero más allá de que es Cordera, Fantasma Soy, mejor canción de rock. Me parece que la pifian un poquito. Está Nada Salvaje también de Lucas Sativa. Y sí. Bueno, Niña Dios del discazo de Masacre. Ese bello material que han concebido los Masacres, que es Biblia OVNI. También, sí, entre canciones de rock, ¿no? Ya pregunto, ¿no? ¿El Lucas Sativa no estuvo también en los Grammy anteriores nominado? ¿Con el CD? Con Blanco, probablemente. Me parece que sí, ¿no? No, pero Blanco ya tiene más. Claro, con este CD, ¿no? Estuvo, no, pero esto no es un CD, es un corte. Bueno, es pero con el CD donde está este tema, que no me acuerdo el nombre. Claro. Es que no está en ninguno. Nada Salvaje no está en un disco. ¿Ah, no? La verdad, sacaron el tema solo y nunca sacaron CD todavía. Claro, es un... Probablemente hayan estado en el anterior por Huellas Digitales, puede ser que hayan estado. Que fue este material en vivo que sacaron. Buscar y fijarme. Chequé la información, no me hagas periodismo como el de la televisión. Por favor. Está la producción. Por favor. Bueno, hay muchas nominaciones. Bueno, están los Curiaki también. Está. Bueno. Está Bebe. Está Babasónicos, tiene un par también. Babasónicos es por el DVD que sacaron, Impuesto de Fe. Sí. Pero bueno, la realidad es que habla de un muy buen momento de la música argentina y creo que está bueno nombrarlo, pero simplemente por ese punto de vista. Esperemos que cuando sea el momento de las elecciones no nos defrauden, ¿no? Que elijan con criterio y no por quién ven por ahí. Y es que, boludo, o sea, ya con lo que son las ternas, que ya no son ternas, son de 5, me parece que eligen por quién vende más, básicamente. Puede ser, esto va a ser el 17 de noviembre, así que tendremos que esperar hasta noviembre para saber si es de la manera que estamos diciendo o es como corresponde. Una cosa que quiero remarcar que me llamó la atención, ¿por qué existe video largo y video corto? Creo que uno es DVD y el otro es video. Ah, ¿eso se llaman video largo y video corto? Sí, me parece que sí. Yo también me quedé con esa misma pregunta, pero la terna, justamente son todos DVD, fíjate. Claro. Así que... debe ser eso. Mal rotulado. Puede ser. Que no esté como DVD, sino como video largo. Si quieren hacer los snops por ahí. Claro. Nosotros somos Latinoamérica, boludo. Lo decimos diferente. Bueno, cuestión es que hay varios nominados. Hay mucha de la música argentina. Lo cual no es novedad para nosotros porque estamos inmersos en lo que es nuestra música. Que es muy, muy amplia. Y la realidad es que... desde mi punto humilde de vista, es muy buena. Así que felicitamos a los ternados. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Así que ¡bravo! ¡Felicitaciones! Mi velocidad no afloja. Me persiguen porque yo no soy igual.

tatuaje más, no hay manchas en la piel. Desnudé tus uñas. Con él, la idea es que podamos charlar un ratito, un poquito repasar la carrera de este muchacho que arrancó para los que a hacerse conocido, podemos decirle de alguna manera, como baterista de Catupecu Machu. Luego tuvo su banda Cuentos Borgianos, con la cual le fue muy bien. Han sacado discos en su momento, después tuvieron un parate, volvieron. Estuvo sacando también discos solistas y ya lo tenemos conectado a través de lo que es la vía telefónica. Abril, ¿me estás escuchando? Cristian te habla de este lado. Bueno, evidentemente todavía no me está escuchando. Como siempre decimos, son, digamos, es medio difícil a veces conectarlo, pero creo que ahí ya me está escuchando Abril. Hola, Abril, ¿me escuchás? Creo que me... Ahí va. Hola, hola, hola, hola, Abril, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Muy mal. Me escuchas muy mal. Bueno, Abril, te pido un poquito de paciencia, porque vamos a ir de a poquito mejorando. Vas a ver que en unos... Ahí va mejorando. Ahí ¿cómo? Ahí va. Sí. Vos quedá tranquilo que tenemos acá una especie de... Es una caverna a lo lejos. Más o menos como la prehistoria, sí, te entiendo. Pero de a poquito vamos a ir... Pero sí, creo que llegamos a la edad moderna y nos comunicamos mejor. Sí, de a poquito vamos a ir llegando. Vamos a ir avanzando años, así como a la velocidad de la luz, a lo de Star Wars, tipo, más o menos. Muy bien, sí. Bueno, yo no vi mucho Star Wars, pero... ¿No? ¿Posta que no viste Star Wars? No me gusta mucho. Yo soy, bueno, soy un gran fanático del cine, ¿no? Me considero un cinéfilo, aunque esa palabra sea un poco sonsa. Y no creo que pueda poner Star Wars dentro de la categoría de lo mejor del cine de la historia, ¿no? ¿Y qué pondrías ahí? Bueno, obviamente... Godard, obviamente Truffaut, obviamente Tarkovsky, sí, hay ciertas películas que tienen que ver más con el cine conceptual y más arraigado al teatro y a la palabra y al romance que quizás los efectos especiales, que son súper interesantes también, porque vi Star Wars, creo que en la nueva saga, no sé, yo no sé mucho, ¿no? Pero de las modernas que salieron, que está Natalie Portman, me parecen divertidas, es un espectáculo más que cine. Sí, más que sos de quedarte por ahí más con la historia y bueno, igual depende, pasa que esta te la puedo seguir a muerte, viste, porque a mí me encanta. Mi director favorito es Gaspar Noé y es un director actual, ¿no? Sí. Es un conservador del cine. Digo, Gaspar Noé logró hacer con el cine algo realmente que tiene que ver con el cine, ¿no? Eso me interesa. Pero es que no soy un conservador, por favor. Sí, la realidad. A mí también me gustaba bastante Gaspar Noé. Comparto con que tiene la particularidad del chabón de mostrarte cosas de otra manera realmente, ¿no? Bueno, ¿ahí me escuchás bien? Te escucho muy bien. Vamos, viste, te dije, iba a ser onda Star Wars, pero bueno, después la mirás en algún momento, negro. A lo Gaspar Noé, a lo Gaspar Noé, no a lo Star Wars. Ahí está, le hacemos a lo Gaspar Noé tipo Under the Void y llegamos así muy rápido. Bueno, Abril, en realidad no te llamamos para hablar de cine, aunque venía siendo bastante interesante hasta el momento. Conocer un poco también el personaje, ¿no? O sea, lo que le gusta al personaje en este caso. El personaje serías vos, pero bien entendido, ¿no? Así, personaje barrilete. es que uno aún termina siendo un poco un personaje, porque muchas veces uno yo no soy una persona tan famosa como Cerati, pero tampoco soy una persona completamente desconocida del mundo de la música, y uno termina siendo también un poco una proyección, ¿no? A mí me pasó una vez que estaba caminando por la calle y entonces me para un pibe y me saluda y no sé qué, y me decía, vos sos el mejor batero de Argentina. Le digo, pero escuchame, no, es que realmente no es así. Y entonces, un pibe, viste, ya entrado en años, y estaba un poco gordo, y como dejado, y con su vida, y me dice, no, logras de categoría. Le digo, bueno, pero escuchame, realmente, o sea, ¿vos qué te gustaba? ¿Yo como tocaba la batería, o te gustabas a vos mismo en ese momento? Claro, el momento de tu vida. Era más flaco, no tenías hijos, tenías pelo y eras más feliz, viste, entonces... A veces, no dejo eso porque tengo hijos y todo, ¿no? Pero, la proyección, muchas veces uno es una proyección, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho viajar en subte, suponte. A mí me gusta manejar, y sobre todo después del accidente de un amigo, en un accidente de auto, que me dice, para que voy a manejar, es una cosa horrible, es un arma letal y todo. Sí, algo que se puede evitar también. Si vivís en Capital y te mueves dentro de Capital, claro, lo puedes evitar. Claro, totalmente. Si vivís en Capital, digo, yo vivo en Villurquiza y entonces voy hasta Palermo y a veces al centro. No es que tengo... Y entonces, no es que viajás en distancias muy largas constantemente con el auto, como para usar el auto. Claro. Pero entonces, ¿qué haces acá en el subte? Me pregunta. Y decía, o estoy viajando, ¿viste? Entonces la gente proyecta que uno tendría que estar... pero también está, hay artistas que se encargan de vender ese mundo, el rockstar, ¿viste? Claro, el plan divo por ahí, ¿no? Claro, o sea, ese chano, ¿viste? No sabe cantar, pero muestra que... Pero muestra cómo debería ser el prototipo de rockstar, que bastante lejos está, ¿no? ¿No? Claro, un par de canciones buenas y después mostrar fotos. Es mi parecer, ¿no? Che, y Abril, me llamó la atención lo que estabas diciendo recién del tema de que alguien te estaba diciendo algo lindo, y es como que el otro día a mí me pasó de, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero a mí me pasaba que a veces cuando te dicen algo lindo, que te dicen, no, está bueno lo que haces y demás, es como que uno en un principio es como que pones una barra y decís, no, pero... Y realmente está bueno a veces recibir un elogio, ¿no? Es como que uno tiende a rechazar el elogio por una cuestión de humildad, pero alguien te lo está diciendo de corazón y está bueno. ¿Te pasa eso cuando te cuesta, digamos, recibir el elogio? Bueno, primero dos cosas. O sea, cuando vos decís lo de la distancia, yo creo que no. Que conmigo uno salvando la distancia, yo creo que no hay distancia entre las personas, ¿viste? Sí. Vuelvo al tema anterior de la proyección, ¿viste? La gente cree que hay una distancia entre el pibe que labura todos los días en una ferretería y Brad Pitt. Dice, no, no hay ninguna distancia. Es decir, incluso puede ser mucho más interesante, más vívida, más espontánea la vida del chabón ese que la de Brad Pitt, millonario, todas esas cosas en las proyecciones, ¿no? Y después, en cuanto a los elogios, yo entiendo lo que vos decís, pero yo creo, o por lo menos siento que el elogio condiciona tanto como la crítica. Es decir, si vos me dices ahora, me dices, Abril, vos sos el número uno, sos el mejor. O si me decís, Abril, sos el pelotudo, el tipo más estúpido de la galaxia. Es decir, y a mí me afecta ambas cosas, ¿no? Tipo, me decís, un genio, que yo corto esta charla y esta nota y te digo, uy, qué genio que soy, ¿no? O sí. Si vos me decís, y yo corto, soy un estúpido, me voy ahí. Decir, al rincón. Me arrincó, diciendo... Ambas cosas condicionan, entonces uno tiene que estar realmente como enfocado en lo que uno hace y en tratar de ser mejor, y bueno, en la música, y vos en la radio, y entonces uno busca, siento yo, ¿no?, como la perfección y dar lo mejor, y yo siempre me traté de correr, porque además yo empecé muy, mira, te cuento una historia. Sí, dale. No importa, porque no quiero hacer larga, pero... No, tenemos tiempo. Es muy pendejo tocar, y me acuerdo una vez tocamos en Cemento, ¿no? Con Gato Pecu. Muchos años atrás. Entonces mi hermana me fue a ver tocar y después se fue y se fue a tomar un bond. No éramos una banda muy famosa, pero llevábamos mucha gente desde el principio. Siempre tuvimos como esa cosa media del boca en boca. Entonces ella estaba en la fila del colectivo después de recital y había gente adelante y decía, no, sí, que Abril, qué sé yo, este pendejo, vos sabías que es puto, le dice, como si fuese una cosa mala, además, no, además que me sida el chabón. Y además estaba así, yo soy heterosexual por una condición natural, pero no es que... Sí, no es que fuera algo malo, pero el hecho de la inventiva de la gente, ¿no?, de saltar con cualquiera, porque... Pero digo, como no, para mí no es preservativo ser homosexual, es como ser preservativo ser heterosexual. Pero este tipo lo veía como algo preservativo, así, sin sida. Y entonces mi hermana se empezó a reír, y dice, como... Entonces también... yo aprendí con el tiempo eso, es decir, que muchas veces, y sobre todo, pará, te estoy contando algo del 90 y pico, imagínate ahora, con las redes sociales y con todo eso, si uno se ve afectado con los elogios o con las críticas, más allá de los comentarios que hay, ¿no?, en las redes sociales. Sí, fuertísimo, si te dejás llevar por todo lo... Perdiste, te dejás llevar por... Sí, cagaste. Uno tiene que... Y además, sobre todo... Diciendo el tema, estoy muy en contra de las redes sociales, no en contra de internet, que me parece lo más borgiano que de los últimos tiempos, y es el Aleph que Borges predijo hace casi, sí. Che, mirá, y justo ahora que mencionás, bueno, Borges es una persona muy presente, ¿no?, en tu vida, estás justamente ahora dando charlas también, ¿no?, sobre Borges. ¿Cómo surge eso? Bueno, estoy feliz. Me imagino una sonrisa oreja a oreja. Y es que después de tantos años, mira, para mí la figura de Borges es como un poco determinante, ¿no? Es decir, yo a los 12 años, a través del papá de un amigo, un ingeniero naval, un tipo muy lector, yo viajaba, desde niño leía a Borges, yo era muy chico y no entendía nada. Claro, no es fácil entender a Borges así nomás, y menos siendo chico. Claro, pero me llegaba algo, ¿viste? Entonces él me regaló una edición de ficción, yo conservo aún, empecé a leerlo, y yo no entendía lo que Borges decía, pero entendía, pero sentía lo que Borges decía. Y entendí un poco también la música, entonces yo siempre entro mucho a Borges. Y actualmente, después de muchos años, después de haber conocido a María Kodama probó el nombre de Cuenta Juliana, una relación muy linda, y ahora un poco me ha visto. Me convoquen para hablar de Borges, para mí es un honor, un placer, un disfrute, ¿no? Porque yo digo que Borges es mi abuelo honorario, ¿viste? Claro, es como que lo adoptaste vos a él, en realidad, ¿no? Y además realmente, en un país donde la cultura... Mira, yo hace un tiempo atrás siempre hablaba de Estados Unidos como un país que conozco y que viví y todo, y me gusta mucho, sobre todo la ciudad de New York, ¿no? Estados Unidos es muy raro. Viste que Moby decía que New York no era Estados Unidos, sino que era un país aparte, es verdad, o sea, no son tan cerrados. Pero uno siempre ve al gringo, un poco también los chistes de los Simpsons, ¿no? Como decís, viste, ¿para dónde queda Uruguay? No saben para dónde señalar. Sí, ¿no? Sí, como un tinte medio ignorante por ahí. Y acá siento que Argentina, que era un poco la herencia de los escritores, los pintores, los músicos, o sea, estamos hablando de Charly García, Cerati, Spinetta, los abuelos de la nada, a Luis Felipe Noé en la pintura, estamos hablando de Borges, de Cortázar, de Ernesto Sábato, de Bioy. Sí, te estoy hablando de tipos que son viejos. Bioy se murió hace 10 años, Borges se murió hace más de 20 años, entonces, digo, se perdió un poco eso, y siento la cultura un poco general como esta cosa gringa de no saben para dónde señalar, ¿no? ¿Sabes cuándo me llamó la atención eso? Había un programa de televisión hace poco tiempo de este pibe que le dicen El Pelado. Sí, López. Claro, ese tipo, López. Es un programa de preguntas en la calle, dice, así, sí, espontáneo. Sí, me acuerdo del programa. Sí, era un horror. Eso también para mí un poco enaltecer la figura de Borges, que es probablemente el escritor más grande del siglo XX, no solo latinoamericano, el mundo entero. Es un tipo que ha sido traducido y estudiado en todo, alrededor de todo el mundo. Sí, que le faltó el Nobel básicamente nada más, ¿no? Porque después el resto... Por cierta... Sí, por ser tan crítico por ahí me parece que hasta no se lo dieron, pero bueno. Sí, algunas declaraciones bastante borgianas para iniciar las bolas. ¿Viste? Borges era un tipo que... Sí, porque era su forma de ser también, ¿no? Sí, bueno, pero está buenísimo que tener la oportunidad y como que de alguna manera es como que también lo estás fomentando, de alguna manera no, de hecho lo estás fomentando y está buenísimo poder traérselo por ahí a gente que no, o acercárselo de alguna manera. Che, Abril, en cuanto a lo que es música, volvemos un poquitito, la verdad que... Sí, cambiamos de... No, igual está buenísimo, porque hablamos de cine, hablamos de literatura y ahora volvemos un poquitito a la música. ¿En qué etapa estás ya del nuevo disco tuyo? Porque ahora estás simplemente dedicado a digamos a tu faceta solista, ya con cuentos borgianos por ahora quedó, no digo, sí, por ahí un poco desactivado. Bueno, podría decir que estoy en una etapa increíble, pero te mentiría porque estoy en una etapa terrible. Ajá, pero, desarrolle. Yo vengo laburando estas canciones desde el principio de año, ¿viste? Es decir, tengo 20 años de carrera en la música y es la primera vez en mi vida que le dedico tanto tiempo a las canciones. Y las vi inaugurando, trabajando, le mostré algo a la compañía, con Sony, y ellos se entusiasmaron, pero me puse una idea loca, que terminó siendo hermosa, pero también terrible, que digo, es un disco que me gustaría tener diferentes productores. Entonces, bueno, empecé en esa búsqueda y terminé como eligiendo tres productores que me parecen idóneos y me parecen el cinco con el disco, que es Juanchi Valerón, sí. Chávez y Pablo Romero. Pablo Romero además produjo cosas de cuentos borgianos, todo. Claro. Entonces empecé a trabajar con ellos, las canciones. Entonces empezó a armar una cosa hasta entonces para mí diferente, porque uno siempre trabaja con uno, claro, sí. Imagino que debe ser bastante difícil de ensamblar. Yo creo que, bueno... a su vez están trabajando el disco Bill Dawson, que es un gran ingeniero que estuvo al lado de Cerati muchos años. Creo que Uriel va a ser un poco el que, como vos decís, ¿no? Que una todo este delirio, pero... O sea que por ahora estás trabajando más, digamos, estás más trabajando en lo que es canción, o sea, canción a canción, me imagino, no más en un por ahí en un concepto de disco. Claro, no es un concepto de disco, y creo también que termina siendo... un poco fiel al momento en que vivimos, ¿no? ¿Crees que, digamos, hoy por hoy es más importante o la gente por ahí le da más bola a una canción que un disco completo? Es que, por lo menos siendo desde mi ejemplo, y creo que soy bastante analógico, y soy como un viejo joven, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que la lista de reproducción y que Spotify, que todo esto... Mira, tengo un sobrino de 18 años, ¿no? Para mí es un poco un termómetro. Y los pendejos se escuchan así, escuchan. Claro. Su lista de Spotify, no escuchan. Sí, sí, sí, se ha cambiado la forma, ¿no? Yo por ahí también soy más de la. De como decís vos, soy más. O sea, si bien utilizo todos esos medios, o sea, a mí me gusta escuchar discos completos, por ahí los voy picando, ¿no? Entre diferentes artistas. Pero sí, ha cambiado la forma de escuchar música. Pero vos mismo lo hacés pensando, digamos, más que nada en el público en general. ¿Esto o parte por una necesidad tuya? No, la palabra es necesidad, sino más bien la naturaleza con la que se dieron las cosas. Pero quiero hacer una pregunta y que sea sincero. ¿Realmente vos te sentás en tu casa o donde escuchas música? ¿Escuchas un disco entero sin la interrupción de un chat o una computadora al lado, viendo una foto o leyendo el diario online? ¿Que realmente te sentás simplemente en silencio, sin que nadie interrumpa ese momento, durante 40, 35, seguramente a escuchar un disco? ¿Solamente escuchar un disco, honestamente, no? No, lo hago por una cuestión de tiempo. Igual me escucho mucha música. Entonces yo primero cuando escucho un disco me tiene que llamar la atención. Algo cuando hago eso mismo que vos decís es porque me llamó la atención a la primera escucha. Entonces, claro, bueno, y, claro, a la caso, primera escucha. Sí, o quizás viajás, o quizás en un viaje, en la ruta, en un avión. Claro. Es decir, en el día a día, cuando uno descubre, imagínate que yo saco este disco y bueno, el que le gusta Abril, el que le gusta Cuentos, que me siga todo, y le va a gustar. Le va a dedicar el tiempo, claramente. Claro, también. Imagínate el que no le gusta, no es que, voy a parar en la oficina o en el almacén o en donde labure, a parar todo para escuchar 40 minutos al día. No, pasa, ¿viste? Pasa. Entonces me parece que es un momento en donde es esencial la canción, más que el disco. El disco también creo que da más cosas, o sea, pero la canción se fortaleció mucho, ¿verdad? Individualmente. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo. Yo igualmente, ya te digo, a mí a veces me gusta hacer eso, pero como consumo mucha música diferente, digamos, estoy constantemente conociendo, básicamente por la radio mismo y por necesidad de melómano que soy, básicamente, me tiene que llamar mucho la atención para que, a la primera escucha, tengo que escuchar un disco y a la primera escucha, si me llama la atención, ahí pongo el foco. Pero si no, es verdad, no le presto por ahí 40 minutos de atención, no le doy por ahí tanta chance. Sé, totalmente. Y es la realidad también. Hay tanta música, hay tanta música. Y hay mucha música. Bueno, recién estábamos hablando de los Grammy, ¿no? Y hay la mayoría, te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo con los premios y demás, pero la mayoría de las ternas, la mayoría está integrado por música argentina. Entonces, acá hay muchísimo de material, una bocha realmente, y muy bueno también. Entonces también está lo comercial y demás, ¿no? Pero realmente a mí no dejo de encontrar sonidos nuevos en Argentina. ¿Te está pasando eso de encontrar cosas que realmente te llaman la atención de acá de Argentina? No particularmente. Es decir, de hecho, si hablamos de los Grammys, los artistas nominados no me parece que estén haciendo algo nuevo, algo que yo no haya escuchado, ¿no? Sí. Pero quizá más en el under. En el under hay cosas bastante raras, bastante interesantes, ¿no? ¿Qué sería lo último que escuchaste así de under que vos decís, esto la verdad que me sorprendió mucho? Sería, a ver. No, está bien, el programa se llama Pasar a Onda. Siempre les pedimos a los artistas esto, pero que, digamos que nos pasen la onda, porque es una manera de continuar. Pero nada, no lo suelo hacer telefónicamente, así que lo podemos incluir ahora ya que estamos también. Lo puedo pensar, ¿viste? No, es que me cuesta. Tengo, mi esposa siempre me dice que me da un efecto que es una persona muy, muy, no crítica, sino criticona, ¿viste? no hay nunca algo que te termine cerrar el todo, digamos. Soy criticón, pero no. De hecho, mira, a mí me pasó una vez, yo cuando salí El Piloto Ciego, mi primer disco solista, lo presenté en Boris, que es un lugar de jazz, de Palermo. Un hermoso lugar. Un hermoso lugar, todo. Y luego me dice, che, me pasó algo muy loco con vos, ¿viste? Acá pasan músicos de rock, de jazz, de toda índole, y todo el mundo, bueno, cuando hablaba de tocabas, como, todo el mundo te quiere, te habla bien de vos, ¿viste? Como decir, no soy una persona. Nunca tuve un problema con nada, no sé, soy criticón, pero no es que tengo conflicto. Claro, claro, el clásico criticón buena leche, digamos. Sí, o sea, he criticado cosas que quiero, artistas que quiero, y no soy un tira Twitter, porque además no uso Twitter, ¿no? El Twitter que tengo lo maneja una persona que labura conmigo, o sea, no me interesan mucho las redes sociales, pero sí, siempre se lo dije en la cara, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido, ahora estoy más criticón que absorbiendo en la música acá. O sea, no escucho cosas nuevas que realmente valgan la pena a nivel, no sé, que te vuelen la cabeza, digamos. Te vuelen la cabeza. Exacto. Como fue en los momentos Soda, o Cerati, o Los Abuelos de la Nada, o sí, muchas cosas interesantes. Bueno, de hoy tenemos que ir ya a poquito cerrando Abril. Quería saber si, como estabas hablando recién de tu disco, del proceso que estás contando, por lo menos me imagino que mínimo 2017 ya, o ya calculás que va a ser antes. No, sí, va a salir en marzo del año que viene. Marzo del año que viene ya. Sí, porque ahora lo vamos a entrar a grabar en noviembre, sí, es un disco para largo. Sí. Bien, me parece fantástico que te tomes el tiempo, tenés el... la trayectoria atrás como para hacerlo y te agrego una última más de lo que es Cuentos. ¿Está en algún plan o por ahora es vamos a terminar el disco? Es que pasó con Cuentos, veníamos con Postales y empezando, claro. Entonces en un momento decimos, bueno, ya es hora de empezar a plantear un nuevo disco, no sé qué, y se empieza a llevar las canciones a la sala, que son las canciones que finalmente forman parte, algunas de ellas, de este disco que estoy haciendo. Y un poco de mi parte y de parte de los chicos fue como, no funcionaban, ¿viste? Las tocábamos, no pasaba nada, como no iban, y como fue un poco en el consenso, che, esto parece que ya es un disco solista nuevo, ¿no? Y cuando se lo planteé a la disquera, les encantó la idea, y sí, hacemos, salió naturalmente, así que con los cuentos seguimos. Y de hecho, hace poco tocamos, digamos, cerramos el ciclo de Postales, pero viste que la música es un amante celosa, entonces ahora voy a estar con este cosa, quizá no estemos hablando mucho con cuentos. Claro, claro, es como que son momentos, se dio el momento de la vuelta de cuentos, sí. Y ahora es el momento de por ahí más esta, disfrutar de estas canciones, girar hasta que por ahí en algún momento vuelva el momento de cuentos, sí, y así. Sí, siempre pasa. Viste, a mí me gusta, una vez escuchado a Sabato, yo soy contradictorio y plural, decía Sabato. Y vos, yo también, yo soy contradictorio y plural. No, pará, no me lo metas a Sabato, vos estás con Borges, no te me panquequees así, la mentira. No, y además, bueno, y últimamente se quería mucho. Hay un libro muy interesante por el que tiene unos diálogos que fueron unas charlas que tuvieron Borges y Sábato reunidas por un periodista en Parque Lezama. Y además, bueno, yo pasé muchos años de los últimos años de la vida de Sábato, pasé con él, siendo su casa. Mirá. Bueno, igual era un chiste, ¿no? Ya sé. Es como la música, ¿no? Sí, la música y la literatura, cada uno es uno solo. Hicimos todo y viste que acá en Argentina todo se sexualiza, se politiza o se pone... Sí, se tiende al río de la boca constante todo el tiempo. Sí, somos no así. No tiene sentido, no en el arte. No lo tiene, pero bueno, la realidad es que un placer abrir Fuera de Joda. Está buenísimo poder charlar ampliamente de varios temas y siempre con una palabra pensante y obviamente ya también, con fundamentos, lo cual no abunda. Entonces, la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que cuando salga este disco vamos a volver a hablar. Vamos a otra cosa. Te propongas otra cosa, algo así, una nota por ahí más a fondo y con más tiempo. ¿Te parece? De una. Y gracias por la oportunidad de charlar. Y en definitiva, lo importante después es la canción. Uno puede hablar mucho después. Lo que vale es la música. Lo que queda es la música, totalmente. Queda la música. Bueno, Abril, muchísimas gracias por este contacto. A vos, te mando un beso grande y un beso para todos. Dale, muchísimas gracias. Chau. Hablábamos entonces con... Bueno, nada, uno de esos tipos con lo que... Te soy sincero, corto honestamente porque estamos haciendo un programa de radio, pero yo me quedaría hablando con el loco durante, no sé, horas y horas y horas, porque está bueno cuando charlas y ahí está bastante... Digamos, como que hay información, hay para seguir. Bueno, Abril Sosa con nosotros, capítulo 278. La verdad, uno de esos gustos que nos ha dado, por lo menos que me da la radio habitualmente. En un ratito ya seguimos con más. Quédense, que en un ratito pasamos la patuleca. En un ratito damos los ganadores de los sorteos. En un ratito más agenda. Hay más para pasar la onda. Quédate ahí. Nuevo amor. es el momento de pasar la patuleca. Pato, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy les traje una banda muy zarpada, se llama Los Curo, con K, Curo, Los Curo. Es una banda oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formada por Andrés Salaverri en batería, Manuel Ferreira en guitarra y Mauro Cristi en bajo. Por lo que verán, no hay cantante, es una banda instrumental. Su estilo fusiona rock pesado oscuro con psicodelia. Y ellos aclaran y destacan que son una banda autogestionada e independiente, por lo cual se grabaron, se editaron y se masterizaron ellos mismos. Qué ironía, ¿no? Lo oscuro aclarando las cosas. ¡Está bien! No, igualmente, mi pregunta era... Creo que te la hago siempre esta pregunta, ¿no? Pero ¿por qué los elegiste a ellos? Porque me gustan mucho. Yo las bandas que traigo son siempre son porque me gustan y espero que a la comentamos gente... que no hay amiguismo. Sí, hay amiguismo y buena onda, obviamente, pero como que trato de traer cosas que sean interesantes y de calidad. Sí. Y ya, variadas. Ya has traído música instrumental. ¿Sos de escuchar habitualmente música instrumental? No, eso iba a decir. Yo no soy muy devota de la música instrumental. Por lo general no es algo que me gusta. Pero esta música, por ejemplo, la que hacen Los Curo, llena tanto que hace imprescindible prescindible la voz. Como que la música va llenando todo y suena, la verdad, que muy bien. Como que no hace falta decir no, la no, voz. O sea, lo escuchás bien en cualquier momento del día y va. A mí me gusta mucho este tipo de música. ¿Está en el celular eso? En mi celular no, porque no tengo más espacio en la memoria. Pero espacio... tendría, sí, tranquilamente. Bien, suena, o sea, bastante profesional, como que yo te los pongo y no decís, es una banda under de Argentina. Suena muy eso pro. Eso no es mal, eso sí no es peyorativo. ¿Cómo? No, pero no peyorativo, pero como que, qué sé yo, suenan demasiado profesionales los muchachos. Ok, está bien, ahora ya pasó el momento de molestarte, continúe. Bueno, discografía. Los chicos tienen diverso material subido a la web, su sitio donde los pueden encontrar es Bandcamp, también tienen un par de cosas en YouTube. Tienen un demo de 4 temas que lo sacaron en el 2013 sin título, se llama demo. Después tienen un se mataron con eso. Un disco de 9, pero está muy bueno. Un disco de 9 temas llamado Volumen 1, realizado en el año 2014. Y por último tienen un EP de 6 temas realizado en el 2015 que se llama 1 y medio con numeritos. Y está muy bueno, yo los recomiendo mucho. Fechas. Los chicos se van de gira. Los llamaron, escucharon su material y los invitaron a tocar en Neuquén el día 8 de octubre en el Teatro del Viento y el día 9 de octubre en Black Night en Río Negro, General Roca. Así que se van para el sur, se muchachos. Nos van de gira próximamente. Muy bien, los muy muchachos. Bien. Tienen una cosa medio simplista, se me hace, ¿no? Por lo menos. ¿Simplista en qué sentido? Mínimamente con los nombres. Sí, sí, pero vamos, medio sí, sí, sí, con ah. los títulos de, pero, o sea, eso no tiene nada que ver. Escuchar la música y que sea simple no significa que no sea bueno. No, claramente. Ojo. Sí, si me preguntás por los títulos de los discos, sí, son simples, pero quizá quieren generar ese impacto de. Sí. Lo cubro, tomá, escuchá, vieja. Claro, simplemente. Bueno, ¿hubo pregunta patuleca o hubo pregunta algo más para patuleca? Antes de pasar a la pregunta patuleca. No, vamos con la pregunta patuleca. ¿Qué fue? Se la hice a Manu, el chico de la guitarra. A Manu. Manu, te mando un beso muy grande y muchas gracias por la colaboración. La pregunta fue la siguiente: si tuvieras que irte de vacaciones a Tandil y tenés que compartir carpa por una semana con alguien, ¿a cuál de estos personajes elegís para convivir? Opción A, Alfredo Casero. Opción B, María Marta Serralima. Opción C, Gladys La Bomba Tucumana. ¿Y qué dijo? Hola, Pato. Acá el Manu del Oscuro. Bueno, mirá, yo compartiría carpa con la genia de La Bomba Tucumana porque hace un tiempo el gil este de Los Violadores la bardeó. No la bardeó, ella le bardeó a la gente de la cumbia y la movía tropical, ¿no? Y nada, y me gustó mucho cómo le respondió y bueno, que hable ella misma, escucha. Alegra a tantos discos argentinos. Yo soy vendedora de millones de discos, Piltrafa, te cuento. De millones. Tengo el living de mi casa colmado de discos de oro, platino, triple, diamante. Vendí más de 4 millones de discos de la pollera amarilla. 2 millones. O sea, si me pongo a decirte, mi amor, pero seguro me debes conocer. Vos a mí. Yo a vos, la verdad que no te conozco. Con esto que está diciendo Marcela, nosotros queremos escuchar las declaraciones. Creo que habla por sí solo, digamos, este audio, ¿no? Un abrazo, gracias por el espacio. Nada. Yo quería decirle, loco, sos un campeón. Se tomó la molestia de buscar archivo, ¿viste? Claro, no, creo que es un audio dentro de un audio. Una de las mejores respuestas que tuvimos. Eso es punk, ¿no? Sí, totalmente. Lo ubicó y yo también me elegiría, tío, a la bomba tucumana, porque aparte te debe cocinar empanadas, se me hace, ¿no? Como que debe tener mano. Se me hace que sí, tiene, ¿no?, mano para la comida también. Igual no sé cuál es el que más tetas tiene de los tres, pero... Y está peleado. No, creo que María Marta se la anima, te digo que gana por peso específico, te diría, básicamente. Bueno, bien, un genio, la verdad, muchas gracias por coparse acá con la sección patureca y con la consigna. Me gustaría saber por qué elegiste la pregunta esa, sí, pum, pintó. Porque estaba pensando en el bondi la pregunta y se me ocurrió eso. Es muy buena, ¿con quién compartiría? Bueno, muy bien, muy bien. Así que bueno, gente, escuchen a Los Curos y les cabe el rock, mezcla oscuro, psicodélico, buenos riffs, buenas distorsiones, es una muy buena música, escúchenlos. Los escuchamos entonces, Los Curos, pasaron la patuleca. soy una bomba, dice Juan y andando descalzo. Lo estamos escuchando a la banda de Mataderos, banda que este año cumple 20 añitos y lo está festejando a pleno toque. Y en este caso van a estar en lo que es Auditorio Este. Arrancamos de esta manera lo que es agenda del día sábado. Con andando descalzo, ¿no? En el Auditorio Este, que queda en la avenida arriba, había 17.230 a partir de las 22 horas a pasito de la estación de Edo. Pero, sí, perdón. Me quedé. Estás débil, pero igual te mandamos. Es que estoy, sí, por hoy, hoy estoy medio, medio raro. Leo, gracias, no, gracias a ustedes, chicos. Te queremos, Leo. En este momento lo estoy besando. Qué asco. Bueno, volvemos para Capital Federal en el marco de lo que va a ser el Eisenbeck Rock and Chop. Perdón. No es gritar, estoy proyectando la voz. Estoy tratando de abrir la garganta porque tengo las amígdalas inflamadas y me cuesta bastante hablar. Son esas dos pelotas que tenés ahí en la garganta, ¿no? Mal. Bueno, en el marco del Eisenbeck Rock and Chop, que se va a realizar finalmente en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, esto es Gutenberg 350, ahí en la sede social del bicho, ¿no? De Argentinos Juniors. Van a estar tocando Cabezones, La Franela, Eruca Sativa, Salta a la Banca, Bersuit Vergarabat y cierra Ilia Kuriaki and the Valderramas. Esto está anunciado a partir de las 5 de la tarde. Recordemos que tocan más bandas. Toca Marilina Bertoldi, por ejemplo, que es alguien que me voy a perder. Yo también. Y no estoy seguro si toca Hacker Reina. Al final Hacker Reina. O sea, vayan temprano porque Hacker Reina vale la pena. Marilina, no hay nada que decir. Y bueno, y después te podés quedar, si querés, al final a IKB, que yo no me quedaría, pero bueno. Ah, ¿por qué no te quedarías a IKB? Porque te juro la verdad que el otro día, bueno, lo de Fran puse Chaco. Que me parece un discazo, disco con mucha variedad y con sonidos que para acá eran nuevos. Para mí lo que hicieron en el último disco fueron mezclas que si bien son de su gusto y pueden ser llamadas eclécticas o nueva música, ¿cómo odio no esa me palabra, gustó? Boludo. Y bueno, no sé, pero no me gustó. Igual me dijeron que los IKB en vivo siempre eran un rey show. ¿Cuál no te gustó? El último, La Humanidad o Nosotros. ¿No te gustó? No. Ok, ¿y por eso no lo bancarías? No, en realidad no sé si me quedaría en realidad hasta el final, porque arrancando a las 5 de la tarde es un festival largo, o sea, como que ya antes toca Bersuit, en realidad Bersuit tampoco me llama mucho la atención. Yo me quiero matar, no puedo ir, pero... Sí, un bajón. Bueno, ok, listo, vamos con más agenda. Recién los muchachos de Incógnita le pasaron la onda, entre otras bandas, a Octafonic. Y Octafonic va a estar este sábado en La Plata. Ya lo hemos nombrado también en la agenda de viernes, pero el sábado van a estar en La Plata junto a Face Cream en el Teatro Bar, que queda en la calle 43, número 632. Una banda recomendable, en este caso van para el sur, están saliendo ya de Capital los Octafonic. Y el sábado podés irte a dar la escapada por ahí, a verlos. Sí, ¿sabes que sí? Lo que me llamó la atención también de lo que decían los chicos de... se me fue. Incógnita, sí, perdón. Que van a tocar con Vampires. Y Vampires es una banda que supo salir del sótano de Gillo. Mira vos, también. Es verdad, Vampires. ¿Viste? Con razón me sonaba. Sí. Mucha memoria. Bueno, bien. Emergen bandas habitualmente de nuestro programa, lo hacían desde el sótano de Gillo y ahora tenemos la sección de pasar a Patuleca para las bandas emergentes de alguna manera, ¿no? Yo voy a pasar la fecha de una banda que solamente estuvo en Pasar la Onda como alguna cobertura, que es La Vela Puerca, que va a estar tocando en Rosario. Exactamente, en este momento la perdí de vista. Pero ya la encontré. Pero por ahí está. En el anfiteatro municipal. La robaron, acá está. En el anfiteatro municipal, Parque Urquiza. Esto es Avenida Carlos Pellegrini y Avenida Belgrano en Rosario, como decía antes, a partir de las 21 horas. Si la vela que está festejando 20 años. Claro, también. Sí, van a cerrar el festejo en Ferro, sí, que es ahora dentro de poquito. Si te pasa como Nacho, que te perdés, no encontrás las fechas, podés descargarte nuestra aplicación, ingresás ahí a lo que es el Google Play Store y te descargas la aplicación buscándola básicamente como Pasar la Onda separado y todo junto te va a estar apareciendo también y podés chequear todas las fechas que hay para este fin de semana, podés chequear las coberturas... Puedes ver también las noticias, puedes ver todo, básicamente, ¿no? Todas las redes sociales completitas, pueden ver contenido exclusivo de la página. Bueno, yo tengo una acá para San Justo, va a estar tocando Roma, Scream of Glory y Legados en Cúpula Bar a partir de las 18 horas. Justamente a Roma los vi este fin de pasado de Yapa, que fui a ver a Gaines y los vi, nada, ahora vi el nombre y me acordé. ¿Y qué te pareció Roma? Domingo. Soy Maradona. No sé. Estuvo bueno, buena actitud, pero canciones muy adolescentes. Había mucho teen, ¿no? También. Las niñas tenían 12 años y tipo. ¡Ah! Sí, las letras eran todo zorras, es una zorra. Y... Medio como tirando Sabeca, ¿no? Se me hace medio en un punto. No sé, canciones para niñas de 12 años. Puede ser el ex infierno 18, claro. El frontman. No me sale, sé que es Múnich, el apellido, pero no me acuerdo. Sergio Múnich. Estuvo cerquita de venir acá, hace poquito. Sí, me parece. Muy cerca de venir. ¿Dónde es la Cúpula Bar? En San Justo. ¿Cuál es la dirección? Ay, perdón, no la dije. Juan Domingo Perón. 2687. Ahí va. Bueno, completita ahora sí la información. Yo me voy para la costa, me voy para Mar del Plata, en Ivy Road. Va a estar sonando nada más ni nada menos que los Garderitos. Qué lindo. Hay micros organizados para esto. Sí, ¿no? Así que va a ponerse Ivy Road. Que es un lugar que va. ¿Sabes que no lo conozco, Ivy Road de Mar del Plata? Sé dónde queda, pero no he ido nunca. No, yo tampoco. Yo de Mar del Plata, la verdad que conozco mucho la calle. La calle, la costa, los planos. No fui a muchos lugares. Porque la verdad que Mar del Plata es una ciudad para caminarla, para mí. Sí, también pues, en ese caminata puedes entrar al lugar. También, sí, pero hoy no es lo que suelo hacer. Cuando que no conoce la ciudad, que conoce los planos, me lo imagino estudiando los mapas. No, sí, los ¿no? planos. ¿Sabes? Es un lugar ahí en la costa, yendo para el lado de... Para el lado de Santa Clara del Mar. Ah, mira, un lugar que le dicen Los Planos. Pero le dice, es como un barrio, una cosa así. No, es ahí contra la costera, que abajo hay como un restaurante y arriba como que sube en una parte, baja, sube. Hay pibes que van ahí a andar en skate, qué sé yo, y se lo conoce como Los Planos, qué sé yo. Ah, mira tú. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Aquí pasa la onda, te informa también sobre Mar del Plata. Ivy Road queda en la calle Avenida, perdón, Juan B. Justo, 620, y esto arranca a las 21 horas, allí entonces los Gardeles en Mar del Plata, y da para el viajecito. Y además si llevan micros, ¿no? Eso va, va a estar llenito. Bien. Bueno, no va a haber vino cortado, esas cosas no. No, seguro que no. Ni a palo. Los nenes solo Moreno. Se portan bien. Solo Moreno. Bueno, en Quilmes, zona sur, los pagos de nuestra queridísima Nadia González, va a estar tocando Anarquía, Venus. ¿Qué será? Ven, tipo Venus, hacer el jueguito con Venus. Ah, qué boludo. No se me ocurrió. Bueno, entonces, Anarquía, Venus y Creative Fingers van a estar tocando en el Club Tucumán. Esto es Andrés Baranda 941 en Quilmes a partir de las 18 horas. Tempranito. Debe ser ATP. Probablemente. Bueno, antes hablábamos de Todos Tus Muertos. Y van a estar finalmente tocando este sábado, ahí lo que es en Palermo Group, que ya lo dijimos, pero bueno, allí estarán entonces la banda de Fidel Nadal haciendo su regreso en Group, que queda en Avenida Santa Fe 4389, desde las 9 de la noche. Te paso una para la zona de Morón, en el Detroit Club. ¿Cómo me costó decir eso? Sí. Avenida Rivadavia 17558. Sí, pareciera, ¿no? Porque me patinaron todas las letras juntas. Lay del Way y Los Cajunas van a estar presentándose. Los Cajunas es una banda muy interesante para verla. Es una onda tipo bien surfer californiana. No ¡apa! Sé la onda, escucharla. Los Cajunas. Sí, es una banda a la que supo pasarle la onda, entre otras, Wallace. Que viste que usualmente lo hace, como lo hizo con Utopian, con sí, El Matón. Sí, suele pero con una letra. De Tormentos. No, hablaba de Los Cajunas en los recitales. Hablaba de Los Cajunas como hablaba de Tormentos, de Utopian, de El Matón. Mirá vos, sí. La vamos a tener en cuenta. Será puesta en una futura playlist de YouTube, como hablábamos recién con Abril Sosa. Bueno, ¿alguna otra fichita más que quieran pasar por ahí? Sí. Ya te digo, esperá porque esto se va a descontrolar. ¿Qué onda, amigo? Pasame fecha, amigo. Van a estar los demás. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, los demás van a estar en la Viola Bar. Esto es acá en la ciudad de La Furia. La Viola Bar. Sí, los demás. Y está bueno el nombre, qué sé yo. Sí. Aunque bueno, la última vez que fui a ver una banda porque me llamó la atención el nombre, bueno, ya sabemos la historia. No fue una experiencia muy feliz. No, la Viola Bar es en Humboldt 1793. Si querés vivir una experiencia feliz, anda a mirarlo y de última, esto empieza a 20:30, va a terminar tempranito, te vas a ver otra cosa. Son dos horitas de tu vida. Claro, ya fue. ¿Cuánto puedes perder? Ya estás en Palermo, si te gusta Palermo, no sos como yo. De última, te vas a tomar algo por ahí o te vas a Heisenberg. Bueno, está bien. Yo me voy para Santa Fe, ¿te parece? Me re parece. Muy bien, muy bien. Nos vamos ahora para el Centro Cultural Casa España. Queda en Rivadavia 2871. Allí van a estar tocando los oriundos de dicha ciudad, es decir, Sig Raga, otra de esas bandas que ha sido ternada también para los Grammys. Y de acá nos vamos a la felicitación porque es una de esas bandas diferentes. En serio, Sig Raga, y realmente muy recomendable. Desde las 21 horas van a estar sonando allí por sus pagos. Estoy viendo mucho Sig Raga siendo comentado, compartido en redes sociales. O sea, mucha gente, de la gente que tengo en redes sociales, que le da mucha difusión. Así que tendré que escuchar, ¿no? Porque ya me la recomendaste vos hace rato y... Es yo creo que ¿sabes cuándo sería el momento particular para vos que sos así medio punk y para que escuches a Sig Raga? Cuando consigas paso. También, cuando consigas paso es otra buena opción. Un domingo a la tarde, así después, post asado, que no te querés levantar de la silla, es una buena opción. Bien. Y si no, también a la mañana cuando no querés mucho ruido. Claro. Yo creo que esos dos son los momentos ideales. Corte para ir levantando, decir, despacio para, levantando. Exacto, para tu sí. caso particular, Bien. No para el resto, por ahí en cualquier momento. Claro, por ahí en cualquier momento. Claro, lo tomo. Vos sos más punk. Leo el especial. ¿Cómo? Leo el especial. Bueno, sí, especial. Ah. Bueno, no, tampoco no fue en el buen sentido. Está bien. No es Rafa. Nos vamos para el resto del fin de semana. Vamos a pasar un poco de lo que es el domingo. La gente de Más Que Uno va a estar tocando junto con Sigma y Carmela en The Roxy Live. Esto es Niceto Vega 5542 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a, como decía Nachito, pasamos al día domingo porque van a quedar ganas seguramente de ver bandas. Esta es buenísima, ¿eh? Pero buena. ¿Eh? En el Conex va a estar sonando nada más ni nada menos que 11 tiros a partir de las 20 horas tempranito. Una banda del carajo, los 11 tiros. Hemos hablado ya de ellos más de una vez. Realmente muy, muy buena banda el 11, el uruguayo, la banda uruguaya. Que el otro día me causó mucha gracia porque alguien que yo conozco dijo 8 tiros. Me causó mucha gracia. Le restó 3. Es una banda que supo ir a cubrir aquí el compañero Juan Ignacio Miranda junto con 4 pesos de propina, ¿verdad? Claro, de las cuales tenemos la cobertura en... Estuviste lento. No, esperaba otros comentarios. Por eso me quedé esperando a ver que decía otros comentarios. Pará, ¿dónde la encontramos? www.pasalabanda.com.ar. Ahí va. Muy bien. Ahí lo casaste. Te dije que en algún momento iba a pasar. Bueno, te paso otra. También acá en Capital, en la trastienda, así con el nombre de la compañía, La Perra que los parió va a estar tocando. A partir de las 19 está anunciado Puerto, también tempranito. La trastienda es Embalcarce 460, para quien no sabe. Para mí no va a arrancar tipo hasta las 10, ponele. Sí, 9. Puede ser, pero bueno, mientras tanto, hasta las 10 venden birra a precios exorbitantes y ya fue, se llenan los bolsillos. Obvio. Después ya que estás borracho, ¿eh? ¿Qué vas a claro, hacer? Ya está. ¿Te va a gustar o te va a gustar la banda? Bueno, pasamos una más en el Vorterix de 1975, o de 1975, porque es una banda internacional, va a estar allí. 1975. Claro, pero en realidad creo que se abrevia, porque decir todo el número así completo es un embole. 1975. Sí. La verdad no los conozco. Es una banda de afuera, van a estar tocando ahí en el Vortex, realmente no los he escuchado nunca, pero bueno, para el que los conozca o el que los quiera conocer, van a estar ahí en el Vortex. Vamos a pasar entonces alguna fechita más, Pato. Sí, queda una en Morón. Va a estar tocando Colérico Buda en Va de Nuevo. La dirección es Avenida Eva Perón 1392 a partir de las 20 horas. Ahí va, de esta manera cerramos entonces lo que es nuestra queridísima agenda para lo que es música Sierra de la mano de los muchachos de La Perra que los parió, justamente, que van a estar tocando en la trastienda. ¿Cómo evitar que sangremos? Se llama el tema. Y en un ratito, quédate, porque todavía nos queda más para pasar la onda. No te vayas. Y aprendimos a matarnos. Como alejarme de vos, como poder evitar que sangremos. Como alejarme de vos, como poder. en capítulo 278. Es el momento de hablarles de Against. La señorita Patricia Palazzo ha ido a verlos y nos va a contar cómo estuvo el show. Bueno, como ya les había dicho, era un evento que organizaba Camarón Brujo. Para mí la auspicia. Sí, yo creo que sí. Que se ve que tocaban cuatro bandas, pero bueno, yo llegué a la mitad. Esta banda era la tercera. Como era en Uniclub, claramente la entrada era rápida. Había gente, pero no estaba hasta las pelotas. Había. Era un show, bueno, sí, eso ya lo dije. Empezó a las 21 horas esta banda. Sí. Tocaron 35 minutos. El público era joven, adolescente. Sí, ellos, de hecho, los músicos son bastante jóvenes. Ah, yo pensé que iban a decir cortitos. No, no, son jóvenes. Yo pensé que por la música, no sé, me los imaginé como grandes y son re pibitos. Ah, pero pibitos para qué, ¿a tipo 18, 19, si vos? O y más, un más 20 pibito. Corto. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, musicalmente, mucha potencia, mucho power, mucha precisión. Están las dos violas y el bajo bien, bien al frente. Cantan los dos violeros. Uh-huh. Eso me sorprendió, se van turnando. Se paran los tres y revolean el pelo al mismo tiempo, cosa que también me sorprendió, no sé cómo hacían, pero sincronizaban. Pues sí, como que sincronizaban. El revoleo de melena era increíble, cómo lo sincronizaban. El batero, toda la fuerza, mucho doble bombo, que a mí me encanta. Es una muy buena banda para ver en vivo cuando te gusta ese tipo de música, onda trash. Definitivamente sí, trash. Sí, te tiene que. A mí me recabió. Más que nada tocaron temas de su último disco, Emerger. Y bueno, se lo recomiendo a la gente que le cabe esa música y que le gusta revolear la melena. Fue un buen show. Un buen show. ¿Hizo la noche o después continuó la noche, digamos? Continuó con Roma, que ahí les comenté. Ajá. Después vino Roma, cerró. Bien. Bueno, interesante. Digamos, lo recomendarías. ¿Cuántas patulecas le ponemos? Y le pongo 4 de 5. 4 de 5, bien, bien, porque sí. Es una banda joven dentro sí, de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que está arrancando. Me llamó la atención del pelaje al mismo tiempo, ¿no? Sincronizaban perfecto, yo no sé. Pero iban para el mismo lado. Sí, por eso te digo, los tres para el mismo lado. Eso ya estaba hablado. Sí, lo deben tener practicado, sí, sí. Pero es muy bueno, o sea, te hace un poco el show también. Sí, sí, visualmente estaba, o sea, qué sé yo, te cagás de risa. Estuvo de pelos el show. Estuvo de pelos. Le gustó, Pato, el detalle de las cabelleras. Yo me acuerdo del Uniclub, me acuerdo de Radio Moscú, que fuimos a ver y también era muy particular los chavales con el revoleo. Es como que es un lugar para el revoleo de pelo. Sí. Puede ser. No sé, viste, como que te da el lugar, ¿viste? ¿Había mucha gente? No, o sea, sí, pero no era una cosa que me rozaba ni me molestaba. O sea, estaba tranquila. No estaba colmado. Me quedé pensando en ¿Te molesta que te rocen cuando hay mucha gente? Y me hincha un poco las pelotas. Sí. Quizás estabas de buen humor nada más, había claro, mucha gente. También puede ser, qué sé yo. Depende de la banda, a mí me chupa un huevo que me estén rozando y me estoy matando en el pogo, o no. Yo esa noche yo quería estar tranquila y estuve tranquila. Y el momento del pogo, digo yo, ¡epa! ¿No? Cuando recibís ese empujón así como zarpado. A mí me violenta un montón. Bien, volvés así con una patada. Sí. No, tampoco. No se pregunte. Yo me gusta estar en el pogo, pero sin pegarnos. ¿Y hubo pogo ahí? Hubo un pogo entre cuatro personas. ¿Vos qué decís? Si Leo va ahí, arma un pogo. Eres el líder del pogo si estaba ahí. ¿Vos decís que se va a sentar al fondo? Vos imaginate que el pogo eran tres pibes de 13 años, 14. ¿No? Claro, los revoleaba para cualquier lado. Sí, boludo, le pegás un topo. ¿Por qué se le agarran conmigo? Ah, decís no. Que ahí se hacía el loco, Leo. Claro. Y yo creo que los tenía de hijos, sí. Yo no sé, ustedes no los vi meterse en el pogo. Yo prometí acá, cuando vinieron asesinos, que me iba a meter en el pogo. Me metí en el pogo. Me la aguanté, fui, vine mil veces. Te metiste en el pavo, ahora sí, la aguantaste. Lo cierro ahí. Anda cagada. No, pero igual yo pregunto porque yo soy, digamos, al referente del pogo en nuestro programa, entonces me está hablando de una banda que es de trash. El hombre pogo. Muy bien, volveremos, ya vamos a tener una GoPro, vamos a salir a filmar los pogos como tenemos. ¡Vamos! Con la GoPro metida en la cola. Queremos pruebas, Leo, queremos pruebas acá. Sí, está bien, van a ver, pogo. Ahí está, me gusta. Bueno, un lindo show entonces. Muy shows, bueno, no, sí, sí. Show, estoy con la cola. Sí, me suelen sobrar a veces. Un buen show de Against entonces. Sí, un buen show. 4 de 5 patuletas. Bueno, patulecas, perdón. Porque patulecas, estoy medio mal. Ya la hora, viste, ya empieza a patinar, viste, la S. Bueno, así pasó entonces la cobertura de Against. Estuvo tocando en el ciclo de Camarón Brujo en el Uniclub. Quédate porque todavía queda más. El dolor no se ve, se deja. nos empezamos a ir del programa. Esto va a seguir claramente fuera de aire porque nada, disfrutamos estar todos juntos y bardearnos entre nosotros y picanearnos un poquitito también. Y picanearte un poquitito a vos también que estás del otro lado, como para que pases la onda, para que te copes y que, bueno, desde nuestro humilde punto de vista, que te diviertas también un poco con este programa. Se nos va terminando ya el capítulo 278. Tuvimos bastante material, como siempre, está las pelotas el programa. Sí. Nos quedó otra vez afuera la historia del rock, que creo que ya ni nos acordamos de historia del rock, pero bueno, en algún momento hicimos una sección llamada Historia del Rock y la vimos dejando afuera hace ya varios programas porque, nada, miren, son 12 y 12 y todavía seguimos haciendo el programa y bueno, nos queda todavía material, ponele. Todavía hay. Todavía hay, todavía estamos al aire, seguimos pasando la onda, hablamos con Abril Sosa, una charla que tendremos que empezar a cortar las notas y subirlas aparte, en algún momento nos pondremos las pilas y nos pondremos a laburar, ponele. También tuvimos la nota con los muchachos de Incógnita, que bueno, se transmitió en vivo acá, el Nanus Team estuvieron ahí sacando fotos, transmitiendo. Y bueno, además de todo eso, tuvimos noticias, agenda, la cobertura de Against, también tuvimos... Pasa la patuleca. Pasa la patuleca, justamente, de eso me estaba tratando de acordar, muchas gracias Leito. Y ahora nos falta decirles quiénes son los ganadores o ganadoras de lo que es el sorteo, que esta semana tuvimos un sorteo medio flojito, ¿no? Porque nos faltó el del rock esta semana, ¿no? Sí. Faltó el de... Esta semana no sorteamos picada, tampoco nos olvidamos de sortear la picada. Qué eso viene hace rato, igual ese olvido viene hace un rato. Sí, sí, bueno, son cosas que, viste, es difícil de acordarse a veces. El maldito Rock Bar. Sí, un saludo, un gran abrazo, saludo, que están organizando eventos. Rock. Totalmente, maldito Rock Bar, le mandamos un gran saludo. Siempre se copan ahí, nos dan para sortear una picada que a veces nos colgamos, pero bueno, está ahí. Así que si quieren pedirla, es el momento. Claro, no piensen que nos la comemos nosotros la picada. O algo está pasando. Bueno, están cortando la calle acá. Sí. La gente se está poniendo... No, son los fans de la radio, chicos. Pasa que son tanta gente que nos sigue que... Mal dicho, lo nombrás y pasan estas cosas. ¿Viste? No queremos decir nada, pero bueno, tenemos un cierto parámetro. Bueno, tenemos ganadora del sorteo de la fiesta delirante para este sábado. ¿Qué ganadora es? Marie Márquez. ¡Dale, bravo! ¡Bravo! Marie Márquez. Claro, Marie. Claro, Marie. Dale. Marie es con acento de la M. Quería arreglar. Si Marie quería zafarla, como sea. Marie nosotras con él. Sí, Marie. No, pero ya es amiga, claro. Claro, ya. Ella es fiel oyente y participante de los sorteos de Pasa la Onda. Aparte le puse mal el acento al nombre y al apellido. Márquez. Claro, era Marie Márquez. O sea, ya del caso. Soy González, yo, chicos, no tengo mucho apellido. Bueno, la genia que estaba hablando la señorita Nanu González, justamente. Bueno, hay Nanu González, la Chu, le decimos, pero pasa que suena medio feo. Nanu Chu, ahí está, Nanu Chu. Nanu Chu, ¿está aceptado? Sí, sí, está perfecto. ¿Está chequeado ya eso también? Sí, ya está lo del pulpo, ya está, sí. Ya acepté lo del pulpo, todo. Ah, sí, sí. Bien. Corre Guachín también. Corre Guachín, lo hiciste vos. Corre Guachín, es tremendo. Bueno, saluditos, cosas, reflexiones finales. Saludos ahí. A ver. Alicia Leiva, William Arcaya y Fede M. Redondos. Le mandamos un gran saludo a ellos. William Arcaya. Sí. Un gran saludo, es un compañero de Lauro. Qué grande. Me dijo que nos iba a escuchar y nos escuchó, así que bueno, mañana lo veré y le veré. La gente de Google. Gracias, William. Gracias, William. Gracias, William. Reflexión final, chicas. Algo que quieran agregar. Yo saludos a todos y como siempre, la pasé muy bien. Bueno, perfecto. Señorita No, recuerden que estamos en contacto por las redes. Instagram, que tenemos cada vez más seguidores. Tremendo cómo crece Instagram. Pasamos los 800 ya. Estamos casi en los 900 ya. Estamos casi en 900. Sí. Instagram es increíble lo que viene creciendo como red social directamente, ¿no? Bueno, obviamente pasa la onda. Por pasar la onda. Obvio. Nosotros creamos ese impulso. Así que bueno, estamos también por Twitter con los sorteos y por el Facebook como siempre. Bien. Bueno, bárbaro, así pasa, así se retira el Nanus Team. Nanus Team. Nanus Team. Qué lindo, qué divertido. Y quería decir, en Facebook estamos a menos de 100 seguidores de llegar a los 4.000 también. Sí, estamos cerquita ya de los 4.000. Es un buen objetivo para ponernos. Me gusta, ponernos. Así que bueno, pueden coparse también y darle el me gusta ahí al Fachobut. Al Fachobut. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos retirando, es el momento de que ya esto se acabe. Sí, sí, los dejamos en paz finalmente. Vayan tranquilos, vayan a dormir. Saben que igual esto se termina subiendo a lo que es nuestra página, que es www.pasalabanda.com.ar. Fui benévolo, saben que fui benévolo. Porque estaba en otra, podía haber aprovechado. Acá estaba más atento que la vez anterior, que estaba esperando que digas otra cosa. Ese es el problema. Pero dije en... Sí, pero estaba esperando otra cosa, ¿viste? Cuando decís, no, me cagaste. Ay, hijo de puta. Bueno, nos vamos retirando. Se va acabando el capítulo 178. La señorita Patricia Palazzo se despide de toda la people de Pasar a Onda. Chau, chi, gente. Le mando un beso muy grande a Manu Menú, que hoy me hizo un pollo relleno con cebolla rellena, que estuvo espectacular. No, tremendo. Sí, mal. Me lo comí casi todo. Un beso, Manu. ¿Un pollo entero te comiste? Mío. No, o sea, eran como dos pedazos, me comí uno y medio. Bien. Bastante. Soy de buen comer, así que gracias, Manu Menú. Y un beso a todos los que nos están escuchando y a Manu, que del oscuro, que me mandó un re audio. Bueno, gracias, Pato, por pasar la patuleca, por pasar la onda, básicamente. Es la chica chivo, ¿no? Porque tira Manu Menú... Lo oscuro. Pasa que cuando tiró el segundo Manu, yo dije, pero ya le mandó. Dije, me quedé, viste, era otro Manu, está bien. Era Manu por dos el saludo, así que bueno, nos sumamos. Un saludo a Camarón Brujo. Claro, sí. Claro, y después nos enteramos que la piba, viste, venía vestida con Camarón Brujo de repente. Está bien, si lo querés hacer, está bien, no hay ningún problema. Abrimos la puerta. Es el momento de que se despida de la gente, de pasar la onda del público, del numeroso público que tenemos, gracias a Dios, y que nos sigue fielmente, el señor Leandro Bonini. Bueno, muchas gracias, chiquis. Hoy vine un poco pachucho. Qué mirá, quilombo. Mirá, aplaudo, sí. La hinchada, gente, tengo hinchada acá atrás. Tengo hinchada. Gracias a William, loco, un capo que participó, que dijo que iba a escuchar y escuchó. Gracias a ustedes. Como todos los jueves, me voy contento, aunque venga con la garganta inflamada y me vaya con la garganta más inflamada. Hoy no escabié, así que es un buen objetivo que cumplí. Y como siempre, loco, sonrían siempre, nunca dejen de sonreír. Y esperaría que las personas dejen de... pensar todo desde su propio cristal, dejen de malinterpretar las cosas solo porque sí, dejen de tener tanta negatividad y simplemente acepten una sonrisa cuando se les da, acepten un buen comentario cuando se les da, que hay gente, habemos personas que queremos de verdad, que queremos de querer a otras personas en serio, que no lo hacemos con segundas intenciones, lo hacemos para bardear. Simplemente nos expresamos como somos, querendones y siempre regalando una sonrisa. Así que nunca dejen de sonreír, simplemente eso. La palabra del señor Leandro Bonini. Perdón, mi risa no es por reírme de lo que estás diciendo, vos ya sabes la situación. Te conozco, sí. Y sé a dónde apuntás. Así que bueno, Leo, la verdad que como siempre un placer. Lo bello de pasar la onda que tiene, entre tantas cosas, ¿no? Que tiene lindo esto, es que el chabón cae con una cara y se va con otra. Mucho mejor, ¿no? Sí. No una peor, gracias a Dios. Llega así como medio. Llega como medio caracúlico, ¿viste? Después termina el programa y está la sonrisa. Así que, buenísimo. Seguimos cumpliendo ese objetivo, al menos, de sacar una sonrisa a una persona, lo cual es un montón. La próxima reita antes que arranquemos, Gil. Claro, Gil. ¿Qué pasa? Amigo, aguantá, loco. Ese que la está pudriendo, ese señor. Los que Juan se pelean se llaman. Ignacio Miranda, el hombre que se ocupa de musicalizar nuestro programa, de sacarlo al aire y además de aportar sus comentarios tan elocuentes. No mucho para decir, solo que nos vemos el jueves que viene y aflojemos un poco con la violencia, ¿no? Demasiada violencia al pedo de todos lados cuando es totalmente innecesario. Así es, comparto los mensajes. Yo hoy por hoy no tengo ningún mensaje en particular, o por lo menos no se me vino todavía a la cabeza. Realmente decirles, como siempre, que disfruto hacer este programa. Es un placer, lo venimos haciendo hace un tiempo y espero por lo menos seguir haciéndolo mucho tiempo más y seguir divirtiéndonos. Eso, ese es el mensaje. Diviértanse, loco, pongámosle onda a las cosas. Vamos a poner una sonrisa, como dice Leo, y divertámonos, que es cortita, como dice Mirta, aunque la de Mirta es bastante larga, la vida. Mal, pero bueno, no importa, no le vamos a desear el mal a nadie. Así que se acaba entonces el capítulo 278. ¡Nos vamos! Con nada más ni nada menos que con Pantera siendo fucking hood. Fucking hostile. Ahí está, fucking hostile. No veo un carajo. Esto es una clara muestra. Nos vemos. Muchas gracias por estar del otro lado. Capítulo 278. Es historia. Chao. Gracias. Bubble mass of men, bubbles from the edge. Today I'll play the part. laughing.